Radio Belgrano, AM650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650. Marca registrada. Aquí comienza el primer programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde los escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buen día. Cuando la nación argentina es deudora de 400 mil millones de dólares o algo más, es indudable que todos nosotros vivimos la angustia de la dependencia. Es decir, estamos dependiendo de los tenedores de nuestra deuda. Y por lo tanto no hay independencia económica. Y cuando un país no tiene independencia económica, difícilmente pueda conseguir la soberanía política. Y sin soberanía política y sin independencia económica, tampoco se puede hacer la justicia social. Sin embargo, estas tres cosas, que fueron banderas irrenunciables a partir de 1946 del siglo pasado, es decir, todavía no se había llegado a la mitad del siglo XX, en el año 46 de ese siglo, del anterior, Perón repatrió la totalidad de la deuda externa, que había empezado con Rivadavia. Y todos los gobiernos habían hecho algo para endeudarnos y dejarnos atados al exterior. Sin embargo, decíamos en 1946, con la repatriación total del endeudamiento, la Argentina comenzó una nueva etapa y el general Perón pudo reafirmar la independencia económica. Esta independencia económica le daba absoluta capacidad de decisión política, de independencia económica se pasó a la soberanía política. Y con la soberanía política, con la soberanía nacional, se pudo establecer el mayor desarrollo de justicia social. Hoy, porque un submarino, el ARA San Juan, se ha perdido, no solamente hemos tenido que pedir socorro al exterior, sino que lo más grave, que un barco y naves del país agresor e invasor de Malvinas están colaborando con una marina maltrecha y con unas fuerzas que en la Argentina son desarmadas, porque no hay fuerzas armadas. La soberanía necesita de fuerzas que puedan defender su territorio en caso de agresión. Y esto también es una decisión política para tener justamente esa posibilidad de ser soberano. Pero fíjense en ustedes, un día como hoy, los franceses y los ingleses, que eran las dos potencias mundiales de ese entonces, trataron, vía Paraná, de llegar a manejar los puertos argentinos para quedarse con las riquezas de este país, y las dos flotas piratas se pusieron de acuerdo para atacarnos. Por suerte para la Argentina estaba Rosas en el gobierno, y por suerte para todos, los patriotas de entonces estaban dispuestos a dar la vida, aunque hoy conmemoremos la vuelta de Obligado, que fue una derrota, pero lo conmemoramos por la tremenda resistencia al encadenar el Paraná que pusieron los patriotas. Y así como reivindicamos Malvinas, donde hubo 9 invasiones de los ingleses, y algunos creen que no ha pasado nada, algunos creen que la sangre derramada no tiene ninguna importancia, porque la desmalvinización en la Argentina la empezaron los propios militares, la siguió el alfonsinismo y la continuaron todos los que vinieron atrás, y lo que es más grave, el actual presidente de la República dijo recientemente en el Complejo Cultural que no había enemigos externos, que eso era casi una persecuta que teníamos nosotros y que los problemas éramos los argentinos. Y yo coincido, el problema somos los argentinos que piensan así como él, que creen que los de afuera nos quieren ayudar y que nuestra historia está marcada de que los de afuera nos vinieron a invadir, en este caso los ingleses, 9 veces, en la búsqueda de la riqueza del Río de la Plata, que siguen manejando hasta el día de hoy, y donde hoy estamos participando al enemigo, no es un adversario, es el enemigo argentino histórico, para que busque un submarino de nuestra armada. Armada que por otro lado tiene la corbata negra en su uniforme y es el luto por Nelson, uno de los piratas ingleses. Entonces cuando uno tiene que hablar de la soberanía nacional, se mete en estas cosas, se le cruzan y se le mezclan, y es imprescindible que nos digamos todas las verdades, porque si no, una verdad a media se transforma en una mentira. Miren, recientes estudios han demostrado que en las cuentas en el exterior, no solamente en paraísos fiscales, sino las cuentas en general en el exterior, en bancos que tienen sedes en el exterior, de todos los países de habla hispana, los argentinos batimos el récord. Un 60% está en manos de argentinos, repito, del capital en cuentas extranjeras. Enfrente, la otra demostración de los que creen en su país y apuestan a su país están los chilenos, que solamente el 25% tienen la plata afuera. De manera que podemos declamar la soberanía, podemos ponernos felices por lo que hicieron antes nuestros patriotas, pero tenemos que preguntarnos si de verdad creen que el futuro va a ser soberano, si de verdad creen que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos no van a tener que lidiar con 4 o 5 países que terminará fragmentando la Argentina después que algún día digamos no podemos pagar lo que debemos y entonces nos digan paguen con territorio. Como le dijo Angela Merkel a los griegos no hace mucho. No pueden pagar, entreguen una isla. De manera que el Día de la Soberanía Nacional tiene para un puñado de argentinos una importancia central. Pero como nosotros tenemos una amnesia colectiva, y por ejemplo la Reconquista de Buenos Aires no se conmemora, ni siquiera hay un acto, que es una fecha tan importante o más que el 25 de mayo, porque si no, no hubiésemos sido hispanoparlante, no hubiéramos sido lo que somos, y hubiéramos estado bajo una colonia inglesa como estuvieron tantos países en el mundo en las dos primeras invasiones, que las rechazamos. Allá, en Obligado, Mansilla y sus gauchos y sus soldados y un jefe federal como Rosas resistieron con lo que podían contra las dos potencias militares del momento, los ingleses y los franceses. Por eso San Martín no tuvo ninguna duda en su testamento de dejar el sable corvo al defensor de la soberanía nacional, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Por eso no tuvo ninguna duda. Y por eso la historia de Mitre lo escondió, y por eso la sociedad argentina se educó sin ni siquiera enterarse de este dato. Y a lo mejor, porque también todo lo que es la simbología en el país tiene mucha importancia, la decisión del gobierno actual de cambiar por distintos animales de la fauna nacional a los próceres en los billetes de dinero, tenga mucho que ver. Porque el billete de 20 pesos de Rosas, justo homenaje a un prócer, lo van a cambiar por el 20 pesos de los guanacos. Por lo tanto, habría que solicitarle a la ciocracia en el gobierno que inventen, como no pueden parar la inflación, el gobierno debería inventar un billete de 1 millón, y le sugerimos que pongan un lindo gorila para ilustrar ese billete de 1 millón, ya que les gusta la fauna. Nos están aturdiendo todo el tiempo con un montón de cosas para que nos descuidemos de lo esencial. Y entre lo esencial está el apuro que tuvo el presidente Macri cuando le sacó las retenciones a las mineras, fue lo primero que hizo. Y ahora, que quiere permitir que la minería avance sobre los glaciares, es decir, que las mayores reservas de agua natural del mundo sean afectadas en la búsqueda del negocio para los de afuera. Pero hay otro dato. Cuando en el gobierno anterior se había hecho un trabajo intenso en diputados para proteger los glaciares y los periglaciares, es decir, lo que está antes de los glaciares, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo vetó. O sea que ella y Macri coincidieron en que podían ser zonas explorables de la minería. Pero no termina ahí. En la reforma del 94, con mayoría justicialista, cuando el Pacto de Olivos se autorizó a que no se hablara de la Constitución del 49, cuyo artículo, el 40, hablaba de la protección del subsuelo para el Estado Nacional, y hoy los gobernadores disponen de las riquezas mineras del país. Y en la primera reunión que tuvo el actual presidente con los gobernadores, hace de estos ya casi 2 años, les dijo, si ustedes se endeudan, el gobierno nacional los va a avalar para que ustedes se puedan desarrollar. Por eso, en lugar de fabricar baterías, entregamos el litio a los chinos. Y así cada una de las riquezas nacionales. El concepto de soberanía abarca todo. Abarca lo económico, lo cultural, lo político, lo intelectual. Donde son muy pocos los resistentes que a través de la pluma le han explicado las verdaderas cosas a la sociedad argentina. Y en este día de la soberanía nacional, levantar a nuestro compañero, el patriota Alejandro Olmos, el primero en denunciar penalmente a los responsables del endeudamiento durante el proceso militar y los tiempos que después continuaron, olvidado y dejado allí, sabiamente recordado por algunos de vez en cuando, como tantos otros argentinos, que se animó en plena fusiladora ya por 1956 a hacer una marcha del silencio porque no se podía hablar porque nos fusilaban por el 41-61 y la avenida Corriente no podía estirarse más, parecía un chicle porque no cabía un argentino más en silencio marchando por las calles de Buenos Aires. Y podríamos recordar a los de Forja, que con su pensamiento establecían pautas de lo que había que hacer y cuando apareció el peronismo dijeron, esta es la salida. Y podríamos pensar en Jauretche, en Fermín Chávez, en Guillermino, en Ferla, qué sé yo, en cuántos escritores del pensamiento nacional, en Pepe Rosa, en los revisionistas. Pero no. Si ustedes sintonizan las radios y los canales, alguno del pasado dirá, es el día de la soberanía y siguen de largo. Porque ni siquiera hay concepto de por qué es feriado nacional. De manera que, a esta altura de las cosas, conmemorar algo que no tenemos es engrupirnos. No podemos tener pensamientos soberanos cuando estamos sin hipótesis de conflicto. Entonces hagamos una cosa, disolvamos la Fuerza Armada, ¿para qué pagamos sueldos? No podemos pretender un país soberano con un señor como Caputo que firmó un emprendimiento de una deuda a 100 años, un papel firmado en este gobierno de una deuda nacional a 100 años. Y resulta que uno de los fondos, de los 140 fondos que compraron esa deuda para dentro de 100 años, hay un fondo donde él estaba vinculado. ¿Cómo hacemos para conjugar el homenaje a la vuelta de obligado con la realidad argentina o con los relatos falsos de otros tiempos? ¿Cómo hacemos para sentirnos soberanos si no somos capaces de mirarnos en un espejo para conocernos de verdad? ¿Qué sentirán las madres y los padres de los caídos en Malvinas, que son contemporáneos nuestros? ¿Qué puede sentir aquel que estuvo dispuesto a dar la vida para que la patria viviera, cuando la gente cree que la patria es un partido de fútbol y saca la bandera porque ganó la selección? Y cuando hay que cantar el himno, empezando por los jugadores profesionales, más canchis que le miran para otro lado, saltan o se mueven, porque no le importa a nadie. ¿Qué se puede sentir para tratar de explicar la soberanía de aquellos que cuando éramos muy jovencitos y simplemente porque se nos ocurría hacerle un homenaje a Facundo Quiroga, que era la única referencia física que había en la Recoleta, porque había un monumento, nos mataban a sablazos durante todos los gobiernos, también los que se decían democráticos como los de Illia? ¿Qué podemos pensar cada uno de nosotros que cuando los chicos del operativo Cóndor vinieron de Malvinas, los militares los pusieron presos por el secuestro de un avión de aerolíneas, en lugar de felicitarlos por haber ido a reivindicar la soberanía nacional? Claro, los continuadores en el tiempo de ese pensamiento hoy le piden auxilio a los ingleses de Malvinas: manden barcos, submarinos, aviones, ayúdennos. En el Día de la Soberanía Nacional, en alguna parte, si es que existe el mundo espiritual, cuando uno deja la tierra, Rosa se debe estar revolcando de dolor, y cada uno de los patriotas que han caído y que han dado la vida por la causa nacional, al ver la realidad de hoy. Que vengan los yanquis a ayudarnos, que vengan los ingleses a ayudarnos, porque nosotros no tenemos capacidad para buscar un submarino, que tampoco sabemos si estaba en condiciones cuando salió al agua. ¿Cómo se hace para ser soberano cuando algunos confunden militancia con defensa de delincuentes? ¿Cómo se hace para decir feliz Día de la Soberanía Nacional cuando debemos más de 400 mil millones de dólares? Es decir, usted que me está escuchando debe, igual que yo, 10 mil dólares. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para soñar con la patria justa, libre y soberana, con dirigentes que cantan la marchita y que solamente saben pelear para ver qué cargo le corresponde y qué lugar tienen, sin darse cuenta que han perdido la masa electoral? ¿Cómo se hace para ser soberanos en un país sin independencia económica y sin justicia social? Pero ¿saben una cosa? Quedémonos con el ejemplo de los tiempos. Aquel que nos puso en la historia que, a pesar de haber sido vencidos en obligado, la sangre patriota le dio una lesión y los franceses debieron retirarse haciendo homenaje a la bandera argentina. Feliz día a los veteranos de Malvinas, feliz día a los nacionales y a ese puñadito de argentinos que se merece este feliz día, porque los demás estamos en falta y deberíamos replantearnos qué queremos ser en un futuro. Y el mar inglés se me hace más pequeño que el espejo barroso de mi río. del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:23 minutos, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto, algunas llovinas aisladas. El subterráneo o los subterráneos y el premetro comienzan a funcionar a partir de las 8 de la mañana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sobresaliente participación de los sub-15 de la selección de fútbol argentina, que perdían 2-0 con Brasil, lo dieron vuelta, ganaron 3-2 y son campeones sudamericanos. Vamos a la información de los campeones sudamericanos de 15 años del fútbol argentino. Quique. Así es. El equipo que dirige Diego Placente debutó como entrenador del equipo sub-15 con una gran victoria en la final disputada en el Bicentenario de San Juan. Le ganó 3-2 al conjunto de Brasil, con tantos conseguidos por Matías Palacios, por Godoy y por Aimone, luego de que estaba perdiendo 2-0 por parte del equipo brasileño en el comienzo del partido. Lo dicho, el técnico es Diego Placente y los campeones son arqueros Agustín Gómez de River, Ríos Novo de Lanús, Federico Lozas de Chacarita, los defensores Valentín Benítez de Newell's Old Boys de Rosario, Julián Jerkovic de Rosario Central, Rufino Lucero de San Lorenzo, Luciano Vera de River, Gonzalo Ruiz Díaz de Lanús, Francisco Flores de San Lorenzo, Bruno Aimone de Belgrano y Bruno Valdés de Estudiantes de La Plata, los mediocampistas Juan Sebastián Esforza de Newell's Old Boys de Rosario, que es el capitán, Matías Palacio de San Lorenzo, Federico Versace de Vélez Sarsfield, David Ayala de Estudiantes de La Plata, Franco Benítez de Argentinos Juniors, Esteban Fernández de River, Cristian Medina de River Plate y los delanteros Juan Pablo Skirlanov de Lanús, Matías Godoy de Atlético de Rafaela, Franco Orozco de Lanús y Ezequiel Ceballos de Boca, el plantel completo que salió campeón del sub-15 de la mano de Diego Placente. Bueno, qué futuro para los pibes de San Lorenzo y de River y de Lanús, ¿no? Que tienen mayoría. Están trabajando muy bien en inferiores, lo señalamos siempre con Diego en el caso de San Lorenzo, que ahora tiene a quien trabajó muy bien en ese rubro, en las inferiores, Claudio Biallo, como entrenador del equipo principal, y no es extraño que le esté yendo bien. Y también River tiene una larga tradición como Lanús de jugadores, de haber sacado jugadores de las inferiores. Otro es Argentino Junior, también trabaja muy bien Atlético Rafaela, que tenía un jugador en este plantel. Es decir, esperemos que esto sea la base para que alguno de estos chicos, o muchos de estos chicos, vayan subiendo después al sub-17, al sub-20. ¿Por qué no? Vos sabés que un par de años más puedo jugar en Primera División, sí, sí. Y a los 15 también, Perú sí, jugó sí. A los 15, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no? Cárdenas jugó a los 16, ¿por qué claro. No? Y el Pampa Biallo, además se hizo lo de no tirar un viejo por la ventana todos los días, y lo puso al Pipi Romagnoli a jugar con los pibes, y manejó todo el partido el Pipi desde el medio de la cancha. Pero vos me hablás de otra cosa que es muy triste, que es el fútbol de ahora. Es muy triste, se cayó el último invicto. Sí, sí, sí. Es para llorar, ¿no? Lo de Boca, por lo menos. Claro. No queda ninguno, ¿no? Y si no, queda Colón de Santa Fe. ¿Quién? Colón de Santa Fe, que era Colón invicto. Por enseguida vamos a recordar el fútbol de primera. ¿Cómo no? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 15 grados la temperatura en la ciudad. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Belgrano de Portados, el ataque a la soberanía nacional. Ya flamea la bandera francesa el Martín García y han muerto los primeros soldados argentinos en manos de Rivera y del invasor francés. Ya está la valle sobre Buenos Aires. Trae 2.500 hombres veteranos de 100 batallas, pero no ataca. Él había pensado que el pueblo de Buenos Aires se levantaría en armas contra Rosas al saber de su presencia, pero no sucede así. Y comprende. Derrotado sin pelear, se marcha hacia el norte. Allí comienza su triste sendero de derrotas y frustraciones, que solo terminarán

y en los malones hombres y arena, rojo vestirán. Mira su tierra al partir, ya pronto volverá. Ven a la gloria, llora la historia, Juan Manuel ya se va. Ven a la gloria, llora la historia, Juan Manuel ya se va. Esta samba es de cantar a la estrella federal, hombres y aceros de un solo filo nunca se doblarán. Alta la frente ante la muerte, solo se quebraron. Tras un banco de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal. Brillo patria en tu diadema, perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, 6 de la mañana, 41 minutos, vamos a recordar los marcadores del fútbol argentino de primera división y además cómo sigue en la próxima fecha del torneo principal del fútbol. Así es, la fecha que comenzó el día viernes, la novena, con la victoria de Colón de Santa Fe, el único invicto que tiene el campeonato. Le ganó Argentinos en la Paternal 1-0, después Atlético Tucumán y Arsenal en Tucumán igualaron 0-0. Y gran victoria Belgrano de Córdoba como visitante en Rosario ante Newell's por 1-0. El sábado, Banfield y Temperley igualaron 0-0. Defensa y Justicia en Florencio Varela le ganó a Lanús 3-0. San Lorenzo, que es el único escolta del campeonato, le ganó junto a Unión, perdón. Unión también empató ayer. San Lorenzo le ganó a San Martín de San Juan por 3-1 como visitante. E Independiente en Avellaneda le ganó a River 1-0 con gol de Nicolás Domingo. River jugó de minuto 18 con 10 jugadores. Sí, por una muy mala salida en un pelotazo en contraataque de Independiente. Un error. No, pero además viene expulsado el arquero. Porque sí, si el arquero le tocaba la pelota con una sola mano, era amarilla. Claro. Porque era mano. Pero la tocó con la dos y eso demostró la intención de parar la acción del jugador, claro, que tenía que hacer el gol. Y a partir de allí el reglamento es clarito. Claro. ¿No? Si se obstruye una opción de gol hay que expulsarlo. Era jugada manifiesta de gol, por eso lo escucha el árbitro. Bueno, Independiente le ganó a River 1-0, ayer Unión Chacarita 0-0, Tigre ganó por primera vez en el campeonato, superó a Estudiantes en victoria 2-0, la gran victoria de Racing, que le secó el invicto al líder del campeonato, Boca le ganó 2-1 en la Bombonera. De ese partido quiero decir algo que es muy complicado, pero hay que explicárselo a la gente para que entiendan. Benedetto lamentablemente se va a quedar fuera de la selección argentina, uh-huh. Se rompió los ligamentos cruzados. Pero primero es que se lesiona solo, pero tengo una sensación muy especial. Dos minutos o tres antes, había hecho una plancha contra Solari, que era de expulsión, que el árbitro lo dejó dentro de la cancha. Si el árbitro hubiera cumplido con el reglamento y lo expulsaba, Benedetto no se lesionaba a lo mejor. Pero me dio la sensación, no sé Enrique si vos viste el partido, me dio la sensación de que la pierna estirada ya forzaba la rodilla cuando se tiró para hacer esa plancha contra Solari. No quedó bien y al pisar mal, un ratito después se rompe los ligamentos. La verdad es una picardía porque se pierde la selección argentina un goleador y me parece que el reemplazante de Benedetto estaba en el mismo partido, que es el chico de Racing. Exacto, sí, que jugó un gran partido. Y concuerdo con usted, Miguel, yo creo que se lesiona porque los jugadores en el fútbol argentino van muy fuerte. Y entonces se rompió como consecuencia... Cuando se estiró para hacer la plancha, me parece que aflojó la rodilla y después al pisar mal terminó... haciendo lo que pasó, ¿no? Bueno, y entre paréntesis hay que decir, como usted señalaba, eso, que no expulsó a Benedetto, que fue espantosa la actuación del árbitro. No, de la además final. En un tiro libre un penal que no lo dio. No, además el penal que le cobra Boca es insólito. Mira, no sé si es tan insólito, pero en realidad el jugador se lleva por delante al defensor. Por eso, no fue pero penal. No sé si es tan insólito porque la sensación que tenés vos cuando venís atrás corriendo es como que lo trabaron. O sea, podés aceptar que visualmente... parezca penal. Claro. Lo que es insólito es lo que dijo la Torre, que dijo que era un penalazo. Bueno, pero además está en línea, Miguel, que ve mejor que el árbitro. Entonces el árbitro tiene que consultar la línea, se tiene que apoyar y no equivocarse. Y a veces se equivoca con intención el árbitro. Y yo creo que ayer hizo eso porque Racing estaba ganando y estaba ganando bien. Y le dio una manito muy grande a Boca, que, bueno, empató el partido cuando no lo podía hacer. Yo repito, ahí no quiero opinar porque me da la sensación que de la posición del juez puede parecer penal. Lo que no puedo decir es la televisión lo mismo. Claro, pero insisto, Miguel, está en línea, del lado que está mirando la jugada, entonces él tiene que consultarlo a línea. Bueno, Central ganó también en el campeonato, le ganó en Córdoba Talleres 1-0, y hoy se completa la fecha con tres partidos. A las 17 juegan Gimnasia en La Plata con Patronato de Paraná, Olimpo a las 19:15 recibe a Godoy Cruz de Mendoza, y 21:30, este es un partido fundamental por el descenso, juegan Huracán y Vélez en Parque de los Patricios. Vélez está por encima a muy pocos puntos, dos puntos nada más de Huracán. Con el tema del descenso, se están yendo hasta ahora Olimpo, Temple, Arsenal y Chacarita. Las posiciones: Boca 24, San Lorenzo Unión 18, Colón 17, Talleres de Córdoba, Banfield Independiente 15, Huracán, San Martín de San Juan 14, Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba 13, Defensa y Justicia, Racing, River y Lanús con 12 en los primeros lugares. La próxima fecha, en la décima, se juega de esta manera: el viernes a las 5 de la tarde juegan Banfield Defensa y Justicia, 19:05 en San Martín Chacarita Huracán y 21:30 en Santa Fe Colón Tigre. El sábado dos partidos a las 17 en Paraná Patronato Unión y en Córdoba Belgrano Gimnasia y Grima La Plata, 19:15 San Lorenzo reciben el Pedro Videgain a Argentinos Juniors y 21:30 el Clásico de Avellaneda en el Presidente Perón, Racing Independiente. El domingo, dos partidos a las 17. Godoy Cruz en Mendoza con Lanús y Estudiantes en La Plata frente a Atlético Tucumán. 19:15 River en el Monumental recibe a Newell's Old Boys de Rosario y 21:30 en Rosario Central con Boca. Ojo con ese partido, que Boca la tiene difícil, aunque sí. Central ganó por primera vez, ¿no? Esta fecha. Además, Central hizo lo mismo que San Lorenzo, puso a Leandro Fernández, como técnico, es el técnico que estaba en las inferiores y debutó ganando. Y el lunes se completa la fecha con tres partidos: a las 17 en Sarandí, Arsenal Talleres de Córdoba, 19:05 en el José Amalfitani, Vélez Olimpo de Bahía Blanca y 21:30 Temperley recibe a San Martín de San Juan. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Bueno, el árbitro del clásico Herrera, la verdad que fue lamentable, porque terminado el primer tiempo, se manosearon los jugadores, se insultaron. Estoy seguro que no informó a nadie, pero este chico Pérez de Boca, si no lo tranquilizan, va a tener un día un problema muy serio de Boca, porque se va a quedar en algún partido clave con 10 jugadores en cualquier momento. Y también tengo la sensación de que el Pulpo González en Racing tenía la misión de ponerlo nervioso, ¿no? Exacto. Me parece que salió a buscarlo y reaccionó, y finalmente lo terminó molestando sobre el final del primer tiempo, cuando Pérez ya se había hecho acreedor de la molestación hacía rato. Y otra cosa que también llama la atención es que los árbitros permitan manoseos y que los jueces de línea no informen y que el tercer árbitro no informe. La pelota estaba en un lado y se estaban pegando el uruguayo con, creo que no sé si fue con Benedetto, con quien se estaban cacheteando y pegando en un costado frente a la visión de todos los que estaban en el estadio y de los jueces suplentes. ¿Qué le pasa a los referidos del fútbol argentino? Son muy malos, Miguel. No está, sé. Está pasando un muy mal momento. No sé, yo creo que si esa situación de penal que vos apuntabas se da al revés, o sea, donde no hay público que grite. Claro, no lo cobra. A lo mejor no lo cobra. Pero yo repito, ahí lo dio la derecha a referir por la posición que tenía. Pero vos decís bien, el juez de línea tiene que llamarlo. Lo tiene que llamar, lo tiene que informar. O sea, él mismo. Que antiguamente los árbitros lo hacían, Miguel, usted se acuerda, sí. Que cuando tenían una duda, iban y consultaban en ese momento al juez de línea, hoy árbitro asistente, que además tiene más responsabilidades en el partido, lo llamaban y lo consultaban y ahí señalaban el penal. Bueno, todas las semanas se pasaron los periodistas dando por ganado el partido a Boca, sí. Diciendo los puntos que podía sacar de distancia, sí. y también hablando de los arqueros de River, fíjense cómo sacó el arquero de Boca, no sacó una sola pelota bien en todo el partido. Le entregó 5 balones a los delanteros de Racing, o a los mediocampistas de Racing, y las otras 3 las sacó afuera. No sacó una sola pelota bien el arquero de Boca. Y hay que destacar también, Miguel, la gran actuación de Lautaro Martínez, que fue factor fundamental en la victoria de Racing porque hizo el primer gol y dio el pase del segundo. Es un jugador que realmente no tiene techo para mí. Sí. Y sinceramente, como dice usted, yo creo que tiene muchas chances de ir al Mundial. Mira, yo creo que va a ir al Mundial y además me parece que otra cosa. Ayer había representantes alemanes, sí. Viendo a Benedetto y a él. Sí. Bueno, Benedetto que consigue el gol de penal, él que hace un golazo, porque sí. El gol del pibe fue bárbaro, ayudó el poste, pero fue bárbaro. Ahora, me parece que ahí, ante la lesión de Benedetto y demás, todas las fichas van a estar puestas aquí porque el Atlético Madrid aparentemente se enfrió en este momento, porque claro, la compra del jugador, que Simeone había dicho que lo iban a comprar pero se lo dejaban a Racing 6 meses más y demás, está enfriado porque como no saben en España lo que va a pasar con el tema de Barcelona y con el contrato de Messi que está sin firmar y vence en enero y demás, me da la impresión que le dijeron a Cholo, espera, no gastemos, esperemos un poco a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y además está a 10 puntos, 12 puntos otra vez el Atlético de Barcelona. Exactamente. Y así que ojo que por ahí se va a Alemania el pibe, ¿no? Sí, el Borussia Dortmund, que es el equipo que lo quiere, está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que es de 9 millones de euros. Ayer estaban bien, ahí entre a Benedetto y a Martín, a los dos. Sí. Está muy interesado porque además Martínez es un jugador eminentemente que es muy potable para el fútbol europeo. Tiene todas las condiciones para triunfar en el fútbol europeo Lautaro Martínez. Sí, además tiene un contrato muy chico en Racing que sí, nunca se lo actualizaron. Exacto. Quiero decir algo. Se murió en Buenos Aires, ya que estamos hablando de España. El fiscal general de España, el sábado pasado, la muerte de este fiscal general de España que estaba aquí y que había ido también a Montevideo para realizar una serie de reuniones vinculadas con su actividad, tenía 66 años, estoy hablando de Manuel Massa Martín, va a ser repatriado hoy, los restos, llegó su hijo ayer, fue a la clínica de Costa Rica donde murió, fue internado de urgencia por una grave infección en los riñones. Es decir, yo creo que este hombre o no tenía estudios en España o bueno, porque es una enfermedad en los riñones que evidentemente tiene que doler o dar síntomas. Lo cierto es que se murió el fiscal que puso bajo procesamiento al gobierno catalán. Este es el fiscal general que puso a todos los catalanes en proceso. Se murió en Buenos Aires, hoy van a repatriar su cuerpo a Madrid. 66 años tenía el fiscal general español. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El 20 de noviembre de 1852 se reunía en Santa Fe el Cabildo de la Ciudad, en el Cabildo de la Ciudad, lo que sería el Congreso Constituyente. A mediados de noviembre de 1852 ya estaban en la ciudad la mayor parte de los representantes de la provincia y bajo la presidencia de Fray José Manuel Pérez comenzaron a reunirse en sesiones preparatorias a la instalación del Congreso. La inauguración oficial se hizo el 20 de noviembre bajo la presidencia del diputado por Salta, Facundo Subiría. Manuel Leiva, representante de Santa Fe, fue designado vicepresidente y secretarios los diputados Delfín Huergo por San Luis, Juan Francisco Seguí, otro diputado por Santa Fe. Las sesiones del Congreso se desarrollaron hasta el 7 de marzo de 1854 y sus tareas se dividieron en legislativas y constituyentes. La comisión se encargaría de redactar un proyecto de Carta Magna que estuvo formada por dos diputados, José Benjamín Gorostiaga, Santiago del Estero, Juan del Campillo, Córdoba, Juan María Gutiérrez, Entre Ríos, Salustiano Zabalía, Tucumán, Pedro Díaz Colodrero, Corrientes, Martín Zapata, Mendoza y Manuel Leiva, Santa Fe. Una vez presentado por la comisión el articulado del proyecto, pasó a debate de las sesiones que comenzaron el 20 de abril de 1853 y duró solo 10 días, y se puede afirmar que no se hizo un examen minucioso de los artículos, sino que los diputados confiaron en la labor realizada por los redactores del proyecto propuesto inicialmente. El propio presidente del Congreso, Facundo Subiría, se había opuesto a que se sancionara la Constitución por considerarlo impropio mientras Buenos Aires estuviera separada del resto de las provincias. Finalmente, la Constitución obtuvo aprobación el 1 de mayo de 1853. Un día como hoy, se reunían los constituyentes en el Cabildo de Santa Fe. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Eugenio Bursaco tiene una interna con Patricia Bullrich de hace mucho tiempo. Bullrich no lo quiere, Bursaco. Bursaco es un nombre puesto allí por... es el hermano de Bursaco el delincuente, este Bursaco el policía, para diferenciarlo. Eugenio Bursaco conoce a Macri en el año 2001 porque en realidad había llegado en ese acuerdo que habían hecho Felipe Solá, el colorado de Narváez y el propio Macri para enfrentar al gobierno anterior, y participa de unas reuniones que se hacían en Las Cañitas, donde de Narváez tenía sus oficinas, y allí aparece lo que podría llamarse su vinculación con Mauricio Macri. En ese lugar funcionaba Creer y Crecer, una ONG, donde este muchacho, que es egresado del Salvador, Eugenio Bursaco, que es licenciado en Ciencias Políticas, comete el error, su hermano, Alejandro, que está en Estados Unidos declarando, de decir que el hermano, que es el segundo de Patricia, le había dicho que no volviera a la Argentina porque la policía bonaerense lo iba a matar. Claro, eso cayó, imagínense ustedes, a nivel mundial, se dio la noticia. Patricia Bullrich, que no se llevaba bien y que ya había inventado una secretaría paralela para enfrentar a las cosas que hacía Bursaco, aprovechó la volada, le pidió que se fuera de ese lugar. No saben dónde colocarlo, pero concretamente Bursaco no tiene en este momento destino dentro del gobierno, y pese a todo lo que se diga o se deje de decir, el tema de lo que está haciendo su hermano en Estados Unidos hace que en el gobierno de Macri digan ya el apellido Bursaco molesta, porque claro, todos lo asociamos a Bursaco el bueno, Bursaco el malo, los dos hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que Eugenio Bursaco conoce a Macri en el 2001 y después de todas estas vueltas en la vida empiezan a meterse en el tema seguridad, porque él había tenido un ingreso en el mundo de la inteligencia. cuando Santi Báñez, el empresario que manejó la CIDE en época de Fernando de la Ruina, lo llamó a colaborar en la Secretaría de Inteligencia. O sea, había estado cobrando como espía dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Además, había sido asesor en seguridad de Jorge Sovich, cuando Sovich era gobernador en Neuquén. De manera que le empezó a gustar el tema de los espías, de la seguridad y demás, y entonces quería especializarse en eso y pidió la posibilidad de que lo colocaran, y allí lo colocaron, en la Secretaría de Seguridad. Pero Patricia Bullrich tiene una propia interna, lo había puesto a su secretaría, por otro lado, y claro, hubo tira afloje todo el tiempo. Bullrich no quería atrás de ella alguien que tuviera contacto directo con el presidente, pero por otro lado hubo una disputa acerca de la vinculación de Patricia Bullrich con las compras de armas en Israel. A Bursaco le pareció mal. Bueno, todo esto fue dinamitando la relación. Así que mientras Alejandro Bursaco sigue hablando, Eugenio Bursaco va a tener que buscar trabajo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. 15 grados la temperatura en la ciudad. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En unos segundos será en toda la Argentina la hora 7:59 en la capital federal. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado, desmejorando hacia mediodía, con viento moderado del sector oeste rotando al norte. La máxima estimada para hoy 23 grados. En la tarde-noche cielo nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejorando, con viento moderado del sector norte, con ráfaga cambiando al sector sur. Espinosa fue repudiado por la totalidad de los intendentes, a excepción del apoyo de Festa, que le dio su respaldo en Moreno, e Isi, que se lo dio en José Cepaz, y en el mientras tanto quiere seguir peleando la interna después de haber perdido 3 elecciones como presidente del PJ y de haber violado la carta orgánica que no permite que sea candidato de otro frente electoral, donde efectivamente fue electo diputado con el frente de Cristina, el Frente Ciudadano. Ahora dice que va a impugnar al resto de los intendentes para tratar de empujar la interna, y del lado de Menéndez también dicen que lo van a impugnar a él, por lo cual no hay que descartar la versión que en tribunales crecía de que fuera intervenido el Partido Justicialista. En la base, dice Comodoro Marambio, de la Antártida Argentina, tenemos una temperatura en este momento de 8 grados bajo cero. La máxima será de 2 grados bajo cero, cielo nublado, alta probabilidad de nevadas y ventisca, vientos muy fuertes del suroeste con ráfagas de temporal, con visibilidad regular a mala. Pedimos auxilio al extranjero para que busquen el submarino, y hay norteamericanos, chilenos, uruguayos, brasileños y también los ingleses en la búsqueda. En la base Esperanza de nuestra Antártida, en este momento 7 grados bajo cero, 3 bajo cero será la máxima. Mañana con nubosidad variable, nevadas intermitentes, con vientos moderados a regulares del sur, visibilidad regular. Rara situación en C5, lo dejaron sin pantalla al uruguayo Víctor Hugo Morales, pero nadie sabe cómo se dio una orden cuando la Corte Suprema decretó la quiebra de Cristóbal López, y aparentemente la orden la dieron los nuevos que no tienen autoridad para hacerlo, y lo que trascendió es que el contrato del uruguayo se vencía dentro de un mes. 2 minutos pasan de la hora 7. Está inestable en la ciudad de Buenos Aires. va acercado de la Antártida Argentina, 2 grados bajo cero, temperatura máxima 2 sobre cero, nubosidad variable, probable lluvias y nevadas aisladas, vientos moderados a regulares del noreste, visibilidad regular. El gobierno dice que arregló con los movimientos sociales un plan alimentario mientras espera la ley. Base Belgrano 2, Antártida Argentina. Mañana con el cielo parcialmente nublado, vientos leves a variables, visibilidad buena, temperatura actual 17 grados bajo cero, la máxima será de 11 sobre cero. Los pibes del sub-15 fueron campeones sudamericanos en un torneo donde en la final Brasil le ganaba 2-0 y lo dieron vuelta. Salud, campeones. En la base Carlini de nuestra Antártida, 4 grados bajo cero. La máxima será de 2 bajo cero mañana, con nubosidad variable, nevadas intermitentes, vientos fuertes a muy fuertes. Base San Martín, mañana con cielo algo nublado, vientos leves del sector norte, visibilidad buena en la tarde-noche, con cielo parcialmente nublado. El foro de la deuda externa en Mar del Plata se apresta a hacer una jornada para recordar el endeudamiento argentino y lo mal que han hecho todos aquellos que no siguieron cumpliendo con la ley y la constitución. También aprovecharán para recordar a Alejandro Olmos, el denunciante del endeudamiento argentino. En la ciudad feliz, donde concurrió gente por el fin de semana largo, aprovecharán entonces para militar y explicar el endeudamiento. El ARA San Juan, el color del submarino y el estado del mar hacen muy dificultosa la búsqueda. En un nuevo comunicado oficial, el Gonzalo de la Armada Argentina aseguró que no descartan ninguna hipótesis. 4 minutos han pasado de la hora 7. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata inglés, que tiene un barco y aviones buscando al submarino y avanzando sobre límites argentinos en su totalidad, el tiempo se presenta en este momento con un pronóstico que da cuenta de la situación que se vive en Malvinas, con una temperatura de 1 grado y una máxima de 5, nubosidad variable, probables lluvias y chaparrones con mejoramiento temporario, vientos fuertes del sudoeste con ráfagas para los kelper y para los invasores. El deporte por Belgrano. Se completa la novena jornada del fútbol de primera división con 3 partidos. A las 17 en La Plata, Gimnasia recibe a Patronato de Paraná, arbitraje de Diego Abal. 19:15 en Bahía Blanca, Olimpo enfrenta a Godoy Cruz de Mendoza con arbitraje de Ariel Penel. Y 21:30, partido fundamental por la zona del descenso, la zona de abajo, en Parque de los Patricios, en el Tomás Adolfo Ducó. Huracán recibe a Vélez Sarsfield, dirige Mariano González. En rugby, gran recuperación tuvieron los Pumas en Florencia, en el estadio Artemio Franchi. Cortaron una racha de 7 derrotas consecutivas, le ganaron a Italia 31-15 y van a completar el próximo fin de semana su gira por Europa enfrentando a Irlanda. En el torneo de maestros de tenis, la victoria le correspondió finalmente a Grigor Dimitrov, el búlgaro, superó al belga David Goffin, que había ganado en la fase clasificatoria, a Rafael Nadal, que se retiró por lesión, y a Roger Federer, pero no pudo en la final con el búlgaro, perdió 7-5, 4-6 y 6-3. En tanto, en el básquetbol, ganó San Martín de Corrientes en la final del Super 20, el torneo previo al comienzo de la Liga Nacional de Básquetbol. En el estadio Ángel Sandín de la ciudad de Córdoba, superó a Instituto de aquella provincia 83-74 y se quedó con la primera competencia de la temporada basquetbolística. En tanto, San Lorenzo de Almagro, el gran favorito y que perdió la semifinal con Instituto, quedó como tercero. Le ganó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 78-76. Miguel Ángel Pichetto confirmó que no la quiere a Cristina Kirchner en el bloque y que el Frente para la Victoria ya no existe más, que el bloque será peronista y que Cristina formó otro frente electoral con otros sectores de la sociedad argentina y que además quiere dinamitar todo lo que haga el gobierno y de esa manera no se puede trabajar en el Senado. 7 minutos pasan de la hora 7, cielo nublado en Buenos Aires. Recién a las 8 de la mañana empieza a funcionar el premetro y subterráneo. Los trenes tienen horarios de días feriados, esto es, con mayor espacio de frecuencia entre una formación y la otra. Averigüe horario si tiene que viajar en tren. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Es una enfermedad crónica de origen multifacional, prevenible, que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. Quiere decir que cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto donde produce numerosas complicaciones de salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de muerte en el mundo. Cada año fallecen al menos 2.800.000 personas adultas por sobrepeso o obesidad. La Organización Mundial de la Salud define como obesidad cuando el índice de masa corporal, el cálculo entre la estatura y el peso del individuo, es igual o superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal aumentado en hombres mayor o igual a 102 centímetros y en más mujeres mayor o igual a 88 centímetros. La obesidad forma parte del síndrome metabólico, siendo un factor de riesgo conocido, es decir, predispone para varias enfermedades, particularmente cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, así como de algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. Aunque la obesidad es una condición clínica individual, se ha convertido en un serio problema de salud pública que va en aumento. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos. En la actualidad, la obesidad también prevalece en los países de ingresos bajos y medianos. Aprendamos a alimentarnos sanamente por el bien de nuestra salud. Comamos para vivir, no vivamos para comer. El mantener el peso no es una cuestión de belleza, es un parámetro para nuestra salud. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Vamos a abrir los teléfonos para que usted nos defina qué siente o qué cree que es para cada uno de los que hablan la soberanía nacional. Una pregunta que parece tonta, que parece no tener significado. Sin embargo, ustedes mismos, los que están escuchando, se van a dar cuenta que no es tan fácil la definición de un concepto de soberanía, y si es fácil, por favor, háganlo saber, porque es interesante saberlo. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, querés? Hola, buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. ¿Qué es la soberanía nacional? Mira, la soberanía nacional es como si en mi casa, por ejemplo, está mi papá, mi mamá, yo, mi hermana. Entonces, mi papá dispone de la casa, tiene el título de propiedad, tiene un perímetro que protege la casa de, no sé, de que no entren los gatos salvajes. Después tiene un pozo de agua, que él tiene agua para toda la vida. Después tiene buena relación con todos los vecinos. Después tiene, mi papá tiene una huerta, es dueño de la huerta. Mi papá, en fin, qué sé yo. Dispone, no tiene problemas, tiene una alacena como tenía, bueno, como tenía mi papá, llena de comida, de conservas, como hacía mi abuela. Bueno, eso es la soberanía. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿hablé? Buen día, Miguel. No escucho. Ana María de Quilmes. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es lo que tiene el ser humano de su patria, que la manda y la defiende. Y cuando... Hola. ¿Sí me escucha? Adelante, sí. Sí. Que cuando un extranjero quiere mandar sobre nuestra soberanía, tengamos cómo defenderla. Porque si no tenemos cómo defenderla, pasa lo que ahora. Desapareció un submarino y están aprovechando todas las naciones a cruzar la frontera de nuestras tierras para no irse nunca más. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Se puede ahora? ¿Quién es? ¿El payador? Sí, señor. ¡Buenos días! Buen señor, además un peronista, un hombre que es idealista, ante todo un pensador. Como nuestro conductor, hoy debemos de avanzar y debemos de pensar en su patria, que es la mía. No hay soberanía, pues no podemos mandar. Ahora un barco se hundió, es decir, un submarino, y el territorio argentino, Inglaterra lo invadió. De otras naciones llegó Norteamérica a la par. ¿Qué podemos encontrar si no hay soberanía? Pobre, querida patria mía. No te podemos hallar. 7 de la mañana, 14 minutos. Los teléfonos de la radio son los siguientes. Usted tiene que llamarnos para decirnos qué es para usted la soberanía nacional. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, sí, José habla, Derrensis. ¿Cómo? José habla de Renzi. ¿De dónde? De acá de Avellaneda. Sí. Ayer escuché una persona de Corea del Sur, Pero háblame de la soberanía, ¿eh? Por eso, les cuento. Él dijo que la soberanía la habían tomado cuando directamente se habían despertado en no entrar en problemas con deuda externa, cuando habían encontrado su país... detectar a los gobernantes que entraban en ese problema. ¿Pero quién dijo eso? Un economista de Corea del Sur. Ayer fue en Crónica. Ajá. Que le hizo un reportaje. Está bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué piensa usted? Yo pienso lo mismo. Cuando directamente a los pueblos los sometemos a deudas impagables y que directamente no manejamos nuestro presupuesto perfectamente bien, entramos en conflicto con todas las personas. Uh-huh. Estamos ya perdemos la soberanía porque dependemos de otra persona que directamente se nos mete en nuestra economía. ¿Por qué? Porque él quiere cobrar. Lo saludo. 7 de la mañana, 5 minutos. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué es la soberanía nacional? Bueno, para tener soberanía nacional necesitamos el desarrollo económico, la independencia económica, o sea, el conocimiento científico necesario para desarrollar todo nuestro potencial. Si no lo desarrollamos nosotros, y esto históricamente fue la pelea entre los dos bandos irreconciliables, porque el mitrismo hizo un pacto con Inglaterra de no desarrollar el país, que esa era la condición, que los ingleses vinieran con sus manufacturas y nosotros no nos desarrolláramos, con lo cual dejaban fuera de la participación económica y de la vida, bueno, por eso las montoneras... Hágame un punto ahí, gracias. Bueno, parece que no ahí está claro. 7:16, ¿quién es? Hola, ¿sí, quién es? Hola, buen día, te habla Miguel de Munro. Sí, señor. para mí la definición de soberanía, para mí, es simple, es la capacidad de una nación que tiene para decidir para su ciudadanía ella misma, sin interferencias extranjeras. A ver, una buena definición, la capacidad de decidir sobre sí misma. Claro, tiene que decidir lo mejor para su país. Está muy clarito. Y nada más que eso, no hay que darle la vuelta, es eso. Gracias. ¿Quién está? Hola. Si querés. Alberto de Morón. Sí, Alberto. Es la defensa de los intereses de la patria. Uh-huh. Sobre los intereses extranjeros, sobre los demás intereses. Hasta luego. Gracias. Sí, ¿quién es? Sí, de Rancis Antonio, de Pereta, ¿cómo le va? A ver, ¿qué es la soberanía nacional? Para mí la soberanía es uno primero, ¿no? Coincido con el otro oyente en cuanto a esa capacidad de decisión de un sí. determinado país. Pero además es uno de los objetivos fundamentales que rige nuestro movimiento justicialista, porque sin soberanía, sin independencia económica y sin justicia social, no hay patria. Hasta luego. Y no consiguen objetivos que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Sí. La soberanía, coincido con dos oyentes, la soberanía es la libertad que tienen los pueblos para elegir su futuro. Antes venían con barcos, hoy vienen de saco y corbata, antes venían por los puertos, hoy vienen por el petróleo, por la pesca, por la minería, por el agua. Y como la canción, aunque no los veamos, los cipayos siempre están. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Pues yo dije que no era tan fácil la definición, y Miguel de Murra me parece que hizo la definición más clara. Es la capacidad de decidir que un pueblo, integrante de una nación, tiene sobre sí misma, efectivamente. Ahora, ¿dónde está ese poder de decisión? Y ahí viene la discusión. Cuando se habla de dos bandos irreconciliables, se está marcando que es imposible ponernos de acuerdo entre los argentinos, cosa que es muy grave y muy peligroso, y no sirve, porque si todos juntos somos poco, imagínense ustedes lo que es enfrentados. Por lo tanto, la situación es cierto que hay quienes trabajan para una idea de la dependencia. Son aquellos que decían que Buenos Aires era la París, son aquellos que pensaban que se podía vivir de rentas simplemente exportando materia prima. Ellos vivían en Europa, paseaban en Europa, y el pueblo se moría de hambre. Todo eso ya lo conocemos y sabemos cómo es. Ahora, ¿cómo se hace para cambiar estas reglas? Pero principalmente es un tema cultural. Es decir, si nosotros no sabemos bien qué queremos, no podemos entonces defenderlo, porque no sabemos qué queremos. Y ahí vienen las confusiones de cada uno, de los propios llamados que escuchamos recién, que cada cual tiene un ángulo. Por eso me parece que la claridad de Miguel de Munro sobre la concepción le tiene que servir de guía para que ustedes, los que sigan contestando ahora, traten de explorarse un poquitito más, ¿no? La capacidad de decisión que tiene un pueblo sobre sí mismo. Eso es el concepto de soberanía. A partir de ahí, ¿qué cosas habría que hacer? 7:00 a.m, 20 minutos. Los teléfonos de la radio son estos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola, buen día, ¿qué tal? Sergio Lanú. La soberanía es tener la capacidad de decidir nosotros lo que queremos hacer y que no nos estén todo el tiempo de afuera diciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, gracias. Si no tenemos fronteras inexpugnables, siempre seguimos igual. Está bien. Todos los días nos tiran gente adentro. Está clarito. Los limítrofes nos tiran pobres todos los días. Está clarito. Estamos como estamos. Chau. ¿Quién es? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 14 grados 7 la temperatura, Diego. Bueno, ¿querés que te diga lo que dice el diccionario de la palabra soberanía? Vale. Soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Etimológicamente, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo poder supremo, que también tiene como sinónimo a la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares y que significa primero entre pares o principal. Según la clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra de 1576, Los seis libros de la República, soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, y soberano es quien tiene el poder de decisión de dar las leyes sin recibirlas de otro. Es decir, no, perdóname, pero eso es una concepción sobre república, y resulta que el concepto de soberanía está tanto en los reinos como en los señores feudales como en los países que no son repúblicas, así que es un concepto republicano, está bien, es una parte de la república que se puede aceptar, pero el concepto de soberanía pertenece a los reinos, a los estados, a todo el mundo. ¿Cómo? A todos los que claro, a los gobiernos, a todos los que ejercen el gobierno o la conducción de un sector de la sociedad, ¿no? Claro, pero además agrega que dice, si decimos que tiene poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no habrá en el mundo príncipe soberano, puesto que los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes comunes a todos los pueblos. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llueve en algunos sectores de Buenos Aires. 7 de la mañana, 23 minutos, 14 grados 7, la actual temperatura. Enrique. Bueno, en el fútbol italiano se completó una nueva jornada. Una jornada que tuvo algunas sorpresas, ¿no? Ganó el Inter. ¿Por qué arrancás con fútbol exterior y no me decís que ganaron los Pumas, por ejemplo? Ya lo dije, Miguel. ¿Ya dijiste? Sí, ganó 31-15. ¿Pero festejamos, dijimos algo de eso o no dijimos nada? Le ganamos a los italianos, o sea, los italianos quedaron afuera de la Copa del Mundo y en rugby, que le venían de ganando a Fiji, nosotros le ganamos. Exacto. El primer triunfo en no sé en cuánto tiempo. 7 partidos hacía que no ganaban los Pumas. ¿Ya lo dijiste? Sí, lo dije. Y decirlo otra vez. Bueno, entonces los Pumas le ganaron a Italia en Florencia, en el estadio Artemio Franchi, donde habitualmente... Bueno, ahora vamos a la serie del fútbol. Dale. Bueno, listo. Entonces, decía que en el fútbol italiano, la fecha número 13 tuvo alguna sorpresa, porque perdió la Juventus, 3-2 con la Sampdoria. Hizo un gol el Pipita Higuaín, el otro Dybala, pero no le alcanzó. Y Genoa le ganó con gol de Rigoni, el ex Independiente, 1-0 a Crotone. Benevento y Sassuolo jugaron, ganó Sassuolo 2-1 como visitante. Spal y Fiorentina igualaron 1-1. Torino y Chievo Verona 1-1. Udinese cayó como local ante el Cagliari 1-0. Y lo dicho, dos goles de Icardi para la victoria de Inter sobre Atalanta 2-0. El sábado habían jugado Lazio, que le ganó el clásico. Roma, que le ganó el clásico capitalino a la Lazio 2-1, y Napoli, el líder del campeonato, que superó al Milan como local 2-1. El Napoli es puntero de este campeonato con 35, 33 en el Inter, Juventus 31, Roma 30 y Lazio 28 en los primeros lugares. En tanto, la 12ª fecha del fútbol español tuvo los resultados más importantes: la victoria del Barcelona como visitante ante Leganés 3-0, el empate entre Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, y Real Madrid 0-0 en el estadio del equipo que dirige Diego Simeone. Como los partidos más importantes, también ganó el Valencia 2-0, que es el único escolta del equipo de Messi. Las posiciones: Barcelona 34, Valencia 30, Real Madrid y Atlético de Madrid 24, Sevilla 22, en los primeros lugares del fútbol español. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Carbone. Hoy cumple años León Gieco. Nació en una de las chacras cercanas al pueblito Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. Un pueblito enclavado en mis memorias infantiles, ya que yo allí pasaba las vacaciones en el verano en la casa de mis padrinos de confirmación. Mi madrina, Angelita, y su esposo, el doctor Parodi, que era el farmacéutico del pueblo. Raúl Alberto Antonio Gieco nació en ese pueblito el 20 de noviembre de 1951. Conocido popularmente como León Gieco, cantautor y músico popular. Se caracteriza por mezclar el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones a favor de los derechos humanos,

dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria. Todo está cargado en la memoria. En el Día de la Soberanía Nacional hay que tener memoria histórica. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Tenemos el borrador de lo que se acordó entre la CGT y el Ministro de Trabajo, donde hay 18 modificaciones a 18 artículos del contrato original que quería mandar el macrismo, y que por supuesto ahora va a tener en diputados y en senadores otras modificaciones, y que ya se anticipó Graciela Camaño para decir que el Frente Renovador lo va a rechazar de plano. Se modificaron el artículo primero, que queda redactado con modificaciones, que es de forma. El artículo 11, cuyo párrafo dice: la registración y o rectificación derivadas del real remuneración o de la real fecha de inicio de una relación laboral llevada a cabo en los términos de la presente ley se computarán a favor del trabajador por el periodo allí designado para todos los conceptos y elementos del vínculo que tienen a consideración o remitan a la remuneración y o antigüedad de la dependencia. Es decir, pretendían que solamente se contaran 5 años de antigüedad para la gente que se va a blanquear, que está en negro, y la CGT dice no, tienen que reconocerlo desde el primer día que entró como trabajador, porque si estuvo en negro la culpa no es del trabajador. El artículo 28 dice: aplicación, ámbito de aplicación, la modificación del texto del artículo segundo de la ley 20.744, que es una ley del año 76, y sus modificatorias, que quedarán redactadas de la siguiente manera: la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad a la que se trate y con específico régimen jurídico que allí se haya sujeto. Todo esto, que no se entiende tan fácil, es que no pueden cambiarle el trabajo preestablecido al operario, al obrero, al empleado. No se le puede decir, si maneja una máquina, vaya a manejar otra máquina o barra el piso, o al empleado, si es administrativo, vaya a manejar una máquina. No se puede cambiar de trabajo. Es que estaba en la ley de contrato de trabajo. Y bueno, y tiene una serie de articulados. Concepto del trabajo, artículo eliminado. El artículo 29, irrenunciabilidad. Alcance, dice, modifícase el texto del artículo 12 de la ley 20.744 del año 76 y sus modificaciones, que quedarán redactadas de la siguiente forma: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo. Porque ¿qué proponía el macrismo? que arreglar en forma individual las indemnizaciones de los trabajadores con los patrones. No, no se puede. No se puede violar lo que están en contrato de trabajo. Artículo 30. Sin modificación en la primera parte y después dice subcontratación y delegación. Alcance de la solidaridad. Modifícase el texto del artículo 30 de la ley 20.744, la del año 76. Dice, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento de explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de seguridad social. Es decir, no se puede llamar, por ejemplo, alguien que haga maestranza y que no tenga o no esté haciendo los trabajos de maestranza en el sindicato de maestranza como corresponde, controlado por la ley y con los aportes necesarios. Porque ¿qué ocurre? Muchas empresas, incluso ferrocarriles y demás, quieren llamar para limpieza, por ejemplo, a cualquiera que está sin trabajo. No se puede hacer. Hay que hacerlo dentro de las normas del contrato de trabajo. Es decir, dentro de lo que es, por ejemplo, el sindicato de maestranza. ¿Qué más? Bueno, tiene todas las especificaciones del caso. Artículo 31. Facultad de modificar las formas y modalidades de trabajo, lo que le decía antes, no se puede. Artículo 32, certificado de servicios y remuneraciones. Modifícase el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, número 20.744 del año 76, y sus modificaciones, el que quedarán redactadas de la siguiente forma. Certificado de servicios y remuneraciones. La obligación de ingreso, de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicatos a su cargo, ya sea como obligado directa o como agente de retención, configurará a sí mismo una obligación contractual. O sea que el aporte es obligatorio. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador cuanto éste le requiera a la época de la extinción de la relación. Es decir, mañana se deja un trabajo, le tienen que dar toda la certificación de que hicieron los aportes de la obra social. Porque, ¿qué pasa? La gente se va de trabajo, tuvo 2, 3, 4 años y no le hicieron los aportes. Entonces no tiene capacidad ese trabajador que queda sin trabajo de ir a una obra social porque no está, nunca le hicieron los aportes. Constancia documental de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medie causa razonables. O sea que el trabajador puede pedir la constancia de lo que está haciendo el empleador. En un momento determinado dice, yo sospecho que mi patrón no hace los aportes. Bueno, a ver, muéstreme. Bueno, después dice, entenderá que se ha cumplido con las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores cuando el empleador genere el certificado de acuerdo a los procedimientos previstos en la resolución general, y ahí pone todo lo que la AFIP exige como comprobantes. Artículo 33, contrato a tiempo parcial modificado. Contrato a tiempo parcial. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana inferiores a los 2/3, las 2/3 partes del horario semanal de la labor fijada en la convención colectiva aplicada. En ese caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcionalidad que le corresponde a un trabajador a tiempo completo establecida por la ley de convenio colectivo de trabajo. Es decir, si por trabajar 8 horas una persona gana 10.000 pesos y después va a trabajar 2 horas, tiene que ser proporcionado a los 10.000 pesos que gana. ¿Qué más? Es decir, estas son todas las modificaciones que la CGT logró hacerle al original que presentaba el gobierno, ¿no? Artículo 34, licencia, habla de lo siguiente. Los trabajadores gozarán de las siguientes licencias especiales. Por nacimiento o adopción de hijo, 15 días corridos. Por matrimonio o unión convivencional, o sea que si no están casados pero tienen hijo, lo mismo. 10 días corridos. por fallecimiento del cónyuge o de la pareja, o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio o unión convencional. ¿Por qué? Porque como ahora se casan los hombres, se casan las mujeres entre sí, entonces tuvieron que modificar eso. Para realizar los trámites correspondientes a cumplir con las instancias de evaluación exigidas por los respectivos organismos públicos de aspirantes a guarda con firmas de adopción para ser admitidos como postulantes o para recurrir, o sea, después dan toda la explicación de las alternativas de aquellos que están pidiendo tomar hijos en adopción, ¿eh?, para que se puedan acoger también a la licencia. Artículo 36. Jornada reducida por cuidado de menores. Incorpórase como artículo 198 bis de la Ley de Contrato de Trabajo número 744. Los trabajadores que tengan a su cargo niños de hasta 4 años de edad podrán programar y acordar con el empleador una reducción transitoria de su jornada laboral para el cuidado de los menores, percibiendo la correspondiente remuneración proporcional a ese tiempo a trabajar. Es decir, usted tiene un hijo menor y tiene que estar por cualquier razón con el hijo, usted puede pedirle al trabajador, al empleador, que le reduzca las horas de trabajo, pero va a cobrar proporcionalmente. Bueno, después hay un banco de horas. Modifícase el texto del artículo 291 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones quedarán de la siguiente manera. El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias medio de autorización del organismo administrativo competente un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual si se tratara de días comunes y del 100% en días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados. Cosa que existía en el contrato de trabajo, cosa que se incorpora otra vez acá con algún agregado, pero que no respeta, por ejemplo, el gremio de Cavalieri, porque los empleados de comercio trabajan en los supermercados y no le pagan doble, cobran el salario de siempre. Por ejemplo, ¿no? Una violación que hace el propio sindicato. Bueno, y ahí siguen las cosas que se han modificado. El artículo 38, indemnización por despido sin causa. Modificación del artículo, dice, en los casos de despidos dispuestos por el empleador sin justa causa, habiendo no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio fraccionado mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual. O sea que si tiene 4 meses y lo echa sin explicaciones, tiene que pagarle un año en la proporción del mejor sueldo que tuvo en los 3 meses que trabajó. Bueno, y así las variantes, no le voy a leer todo porque es muy, muy pesado, sino para ustedes. Tema presupuestario, en el artículo 14, tema de prescripción de un año del artículo eliminado, dice el artículo 39, actualización de créditos laborales, unidades de valor adquisitivo, modificación del texto. Dice, los créditos laborales provenientes de relaciones individuales de trabajo serán actualizadas conforme a la tasa fijada por el Banco Nacional Argentina para las unidades de valor adquirido correspondientes a sus operaciones de crédito hipotecario desde la fecha en que debieron abonar hasta la fecha de efectivo el pago. O sea, si el trabajador está de acuerdo en aceptar que no le paguen fuera de fecha, puede exigir los intereses que se le fijan, por ejemplo, por las cláusulas hipotecarias a cualquier préstamo. Artículo 37. Trabajadores independientes con colaboradores. Esto es interesante. Dice, el trabajador independiente que cuente con la colaboración de hasta 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo podrá acogerse a un régimen especial unificado que contemple para estos últimos el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización del régimen previsional del régimen nacional de obras sociales y del sistema nacional de salud y el régimen de riesgo de trabajo. ¿Qué significa esto? Que una pyme que tiene 4 personas o 3 personas puede, haciendo el aporte, el trabajador independiente que tiene 3 auxiliares independientes, no sé, un colocador de aire acondicionado, tiene tres personas que lo ayudan. Bueno, se va a una obra social, elige una obra social, hace los aportes por los tres colaboradores y puede gozar de la obra social. ¿Qué más? Prohibiciones de acordar sumas no remunerativas en las convenciones colectivas de trabajo. Dicha prohibición no alcanza a los supuestos expresamente habitados por las disposiciones colectivas del ordenamiento legal. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá autorizar, esto es un párrafo que va a traer seguramente disputas en el Parlamento, porque hay algo que no está claro. Dice, alcance, voy a leerlo completo, artículo 108, alcance, incorpórase como artículo séptimo bis de la ley del artículo 7 bis, queda prohibido a las partes el establecimiento de normas convencionales por las cuales se otorgue carácter no remunerativo a conceptos, rubros y o sumas de naturaleza salarial. Dicha prohibición no alcanza a los supuestos expresamente habilitados para las disposiciones colectivas por el ordenamiento legal. Bueno, hay que averiguar qué es esto, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá autorizar la negociación de tales conceptos excepcionalmente y siempre que se contemple por las partes la transformación de tales rubros en sumas de carácter remunerativo en un plazo razonable. Bueno, el artículo 124, Consejo Asesor, créase el Consejo Asesor de la Agencia Nacional de Evaluación de las Tecnologías de Salud, esto es lo que las obras sociales están de acuerdo, que va a prever, sobre todo, autorizar las operaciones complicadas que después le cuesta tanto a las obras sociales recuperar el dinero porque le cuestionan que se aprobaron cifras grandes. Bueno, ahora se va a hacer previamente. Alguien necesita, no sé, una operación millonaria, bueno, se pide la autorización y entonces, previamente, con el control, la obra social lo hace porque sabe que después le van a remunerar la plata. En esencia, estas fueron las modificaciones que hicieron los trabajadores a lo que había presentado el gobierno. Falta lo que hagan los diputados y lo que hagan los senadores. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Juan Arbizu, el tenor de la voz de seda. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Arbizu Sanfelices. Nació en Querétaro, México, el 22 de mayo de 1900. Falleció el 20 de noviembre de 1985, cantante mexicano que nació en el hogar de Pedro Arbizu y Trinidad Sanfelices. Su padre era telegrafista y él lo ayudaba en sus tareas y al mismo tiempo estudiaba canto desde chico. Sus dotes artísticas llamaron la atención de el que fuera su maestro y también luego de varios directores de música. Su maestro José Pierson fue quien impulsaría su carrera. Debutó como otros cantantes de la época cantando óperas en la compañía de la famosa soprano española Ángeles Otain. Después Pepe Cantilo, director de una de las célebres revistas mexicanas, lo incluyó en su elenco y sus apoteóticas actuaciones llamaron la atención de las industrias fonográficas. En ese momento la música popular le abría campo a los cantantes líricos como Pedro Vargas, Carlos Mejía, Juan Pulido, José Mojica, Tito Esquipa, entre otros, y Arbizu no fue la excepción. Su primera obra, Varitas de Nardo, del maestro Joaquín Parvade, causó sensación entre el público y la RCA Víctor lo convocó para que comenzara a grabar y fue una de las carreras más prolíficas de la música popular. El compositor Jorge del Moral le dio una de sus obras por unos ojos y la versatilidad de su voz y sus cualidades le generó el apodo del tenor de la voz de seda. En 1930 inauguró la emisora XEW, que fue la primera emisora radial que inauguró, porque lo hizo con varias de renombre. En 1935 fue el que inauguró LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires y en 1942 la cadena de las Américas. Logró uno de sus grandes logros fue el descubrir a uno de los más grandes compositores mexicanos. Él lo hizo famoso, Agustín Lara. Durante los 20 y los 30, el tango era muy popular en México y Armillo estrenó varios tangos en las revistas de Pepe Cantilo. En una de esas actuaciones, el célebre cantante contrató para que lo acompañara un desconocido y bohemio pianista que trabajaba en el mundano Café Salambo y lo lanzó a la fama. Agustín Lara era ese autor que escribió María Bonita, Madrid, y las obras que inmortalizó Arbizu y que llevó al disco fueron Granada, Cuando vuelvas, Tus pupilas, Aventurera, Enamorada y tantos más. Las actuaciones a dúo que hizo con Lara, Juan Arbizu, en la emisora XCW fueron casi mítimas. El estilo musical de Lara fue una reacción mexicana contra la invasión del tango argentino en el país azteca. Juan Arbizu, el tenor de La Voz de Seda, un inmortal por derecho propio, nos canta de Agustín Lara, Cuando vuelvas. Se me va de la vida, como van las arenas al mar. Se me va, sabe Dios si es mentira, sabe Dios si otra vez volverá. Cuando vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas, estará la primavera floreciendo para ti. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste para ti. 7 de la mañana, 54 minutos, 14.7 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, quedan los teléfonos abiertos para que usted responda qué piensa que es la soberanía nacional. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién es? En la otra línea. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos están abiertos, usted nos llama ahora y nos dice qué piensa que es la soberanía nacional. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Fernando de Once. Sí. Es el gobierno de un país que decide hacer las cosas por sí mismo. Por ejemplo, fue el gobierno de Juan Manuel de Rosas y el de Juan Domingo Perón. O sea, la independencia de decisión. ¿No? Sí, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Heraldo Wilde. Sí. La soberanía es la defensa de nuestra bandera, nuestro territorio, y la independencia económica y la justicia social, eso también es la soberanía. Gracias. Y aparte, quería rendir un homenaje a la gendarmería y prefectura que lucharon en Malvinas, porque acá no nos olvidamos que usted recordará que la gendarmería sirvió como base de apoyo del ejército y la prefectura sirvió como base de apoyo de la Marina en Malvinas. Se sienta en que en realidad los que menos activos estuvieron fueron los marinos, ¿no? Sí, salvo la aviación de la Marina. Por eso. Bueno, saludo. Sí, ¿quién es? Hola, buen día, Omar de Quilmes. Le quiero hacer una aclaración por lo que leyó usted referente a que está desacertado con el tema este de la corrección de los patronales y todo esto que habló. Los empleadores no tendrían de ver... Perdóname, pero el tema es la soberanía. La soberanía es que realmente defender a los jubilados, de Renzi. Bueno, hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Cómo le cuesta contestar sobre lo que se le pregunta, no? Y eso que le da libertad a uno para que se expresen todo el día los temas que quieren, son increíbles. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:57 de la mañana. La pregunta es, ¿qué piensa usted sobre la soberanía nacional? ¿Quién está? Buen día, María Esther de Avellaneda. La soberanía es lo que nosotros estamos pagando a un sujeto para que la esté pisoteando. Hasta luego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si sabe, llame y conteste. ¿Qué es para usted la soberanía nacional? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Con relación a la preocupación que tiene el oyente sobre el contrato, esto es una modificación que se hizo en la conversación con la CGT. Tiene que pasar por diputados y por senadores y no va a salir. Así que todo el piripipí que podamos hacer nosotros está de más. Esperemos que lo trate el Parlamento, a ver qué pasa, y a partir de ahí sí dediquemos, ¿no?, a ver cada una de las observancias que hay que hacerle. Ya dijo Frente Renovador que no lo va a aprobar. O sea, le va a costar conseguir los votos para sacar la ley. ¿Quién está en línea? Hola, soy Mabel de Almagro. Yo pienso que la soberanía es algo que gozamos plenamente entre el año 45 y 55 y que ya no existe en el mundo. Sí, señora. ¿Quién está? Buen día, José de Ituzaingó. ¿De dónde? De Ituzaingó. ¿Está escondido? Ah, pero usted habla de fútbol cuando gana. Contésteme la pregunta, Bueno, no, señor. Para mí la soberanía ya me agarró medio de sorpresa. Es que no nos vengan a imponer lo que quieren, es que decidamos nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Estoy errado? Gracias. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. 14 grados 7, la actual temperatura, cielo cubierto, hay lluvias aisladas en la ciudad. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En Villa Bosch mataron a un remisero y a 10 cuadras aproximadamente entraron a robar una casa y mataron a un vecino. Aparentemente habría sido la misma banda. Condenaron a una concesionaria de la autopista por intento de robo a un automovilista. Deberá pagar una indemnización de 350.000 pesos. El alambrado estaba roto y la empresa no guardó las imágenes de las cámaras. La justicia dijo que tiene una obligación de seguridad con el usuario. La empresa concesionaria de rutas y autopistas tiene la obligación sobre la seguridad de los automovilistas. Así lo determinó un fallo en el que condenó a indemnizarlo con 350.000 pesos a una pareja que sufrió un intento de robo en la autopista de Lepiani, recibiendo un piedrazo en el vehículo, donde un grupo de personas intentó abordarlos tras cruzar un alambrado que estaba roto. Ese servicio reside en facilitar el trámite por la carretera, aseguró el usuario, una circulación normal, libre de peligros y de obstáculos, de forma que queda... pueda arribar al final del trayecto con similares condiciones a las que se ingresó. El hecho ocurrió el 11 de enero del 2009 a las 2 de la mañana, cuando una pareja de 27 años en un Peugeot 206 circulado por la autopista de Lepián en la localidad bonaerense de Ezeiza, tras pagar el peaje de Mozart, vieron que una persona corriendo por la autopista que les tiró un piedrazo. Ante el impacto, el conductor disminuyó la marcha y cuando casi debía frenar, observó un grupo de personas a la carrera y a los gritos que se acercaban al automóvil y que aparentemente provenían de una villa de emergencia aledaña a la autopista para tratar de robarle. El CONICET recomendó al gobierno que no avance con el voto electrónico. El estudio asegura que el voto no puede ser en simultáneo, secreto, auditable e íntegro. Un informe del CONICET, solicitado por el Ministerio del Interior, recomienda no implantar el sistema de voto electrónico en el país a contramano de la reforma que impulsa el gobierno de Macri. Se recomienda no avanzar en el corto o mediano plazo con la implementación del sistema electrónico para la etapa de emisión del voto, porque esto puede ser espiado y controlado. Según el informe, existen resultados teóricos donde se demuestra la imposibilidad de satisfacer simultáneamente tres de los atributos requeridos para el sistema: que sea secreto, que tenga auditabilidad e integridad. El deporte por Belgrano. Parte 10:30 de la mañana, el equipo de Lanús hacia Porto Alegre para jugar el próximo miércoles 20:45 ante el Gremio de Brasil con arbitraje del chileno Julio Pascuñán. La lista de jugadores que parten hacia Brasil está integrada por Esteban Andrada, Fernando Monetti y Nicolás Avellaneda y Alan González como arqueros, Diego Braghini, Rolando García Guereño, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Darío Cáceres Ovelar, Gabriel Carrasco, Nicolás Pasquini, Maximiliano Velázquez y Santiago Zurbigen como defensores, Iván Marcone, Román Martínez, Nicolás Aguirre, Fernando Barrientos, Tomás Belmonte, Leandro Maciel, Matías Rojas, Lucas Vera y Matías Sánchez volantes, y los delanteros Lautaro Acosta, Alejandro Silva, Germán Denis, Iván Lechuk, Marcelino Moreno, Rodrigo Pacheco y José San, además del cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón. Se corrió ayer la 14ª fecha del turismo carretera, penúltima del 2017, y de la Copa de Oro en Comodoro Rivadavia. Victoria de Luis José Di Palma con Torino, 38 minutos 39 segundos 362 milésimos. Segundo fue Agustín Canapino con Chevrolet a 1 segundo 503 milésimos. Y tercero Facundo Arruzzo con Torino a 4 segundos 899 milésimos. Precisamente estos tres pilotos son los que tienen la chance más concreta de salir campeones en el 2017. La última fecha del torneo del turismo carretera se va a correr el próximo 10 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. También hubo TC Pista en el mismo circuito. Ganó Valentín Aguirre, segundo Marcos Muchiut, tercero Nicolás Pesucci. En TC 2000 en Concordia, la victoria fue para Santiago Mayo con Ford Focus, segundo fue Martín Luque, que salió campeón. Y en el turismo pista, la clase 3, Juan Cruz Talamona fue el ganador. En la clase 2, Juan de Benedetti, y en la clase 1, Valerio Diamante. Y en hockey sobre césped, el seleccionado femenino de la especialidad, las Leonas, le ganó a su similar de Inglaterra, actual campeón olímpico, por 1-0, con tanto anotado por Delfina Merino en el último cuarto. Argentina derrotó en su debut a China por este torneo y ahora enfrentará en la madrugada del martes a Alemania. Las Leonas defienden el título conquistado en Rosario en 2015. La venta de tractores aumentó notablemente y se vendieron 6.076 unidades por un valor de 8.301 millones de pesos, encabezado principalmente por la venta de tractores, que según el informe oficial es la más alta en los últimos 13 años en este periodo. En este sentido, en los primeros 9 meses del año le vendieron en el mercado local unos 7.034 tractores, una cifra de un 50% superior a la registrada en el 2016 y más alta desde el último récord histórico alcanzado en el 2008, cuando la soja había superado los 600 dólares. Del informe que hizo el INDEC se desprende que de más de 7.000 tractores vendidos en ese periodo, un total de 4.913 unidades corresponden a equipos nacionales en tractores, que es el único vehículo que se utiliza para trabajar en todas las regiones productivas. en tanto la venta implementada agrícola fue la más alta de los últimos 6 años, mientras que en enero y septiembre se comercializó un total de 636 cosechadoras, 30% más que en el 2016, y unas 1.573 sembradoras, 16% más que el mismo año. La formulación de políticas que impulsan el desarrollo y la confianza en la reelección de Mauricio Macri hacen que en el campo se invierta en maquinarias, según dice el Index. Cielo cubierto en Buenos Aires, lluvias aisladas, y se va a mejorar sobre el mediodía. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, información que tiene que ver con nuestra actividad agroalimentaria cada día. Hay información vinculada en este caso con lo que tiene que ver con la brecha que habitualmente se produce entre los productos que van a la góndola y lo que el productor recibe año a año o mes a mes respecto de los valores que paga el consumidor. CAME volvió a hacer el habitual informe mensual del campo a la góndola y en octubre fue la brecha de 4,68 veces la brecha de precio. Es una estadística que se hace sobre la base de 25 productos del agro, y la disparidad, no obstante, se achicó casi un 7% respecto de septiembre pasado. Yo te propongo que hagamos una nota ahora y después sigamos charlando. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Vamos, es una nota que teníamos pedida, tiene que ver con la cuestión del uso del glifosato y toda esta polémica que se está desatando en Europa respecto de su continuación, a la aprobación o no de aquí en adelante, y para eso le hemos convocado a Pedro Viñó. Pedro Viñó es el presidente de APRECID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que viene de Europa, estuvo la semana pasada en la cumbre de cambio climático y además, bueno, tiene información de primera mano sobre lo que está pasando en Europa y qué podría pasar si finalmente no se aprueba en el marco de la Comunidad Europea la continuación de la autorización para el uso del glifosato allí. Pedro, buenos días. Miguel Ángel de Rancis en la conducción de Ayer y Hoy, que te habla Gastón Guido en la columna agroalimentaria. Te saludamos por Radio Belgrano. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Miguel Ángel. Buen día, Gastón. Un gusto poder hablar con ustedes de este tema. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Pedro, para explicarle a nuestra audiencia, ¿qué es lo que está pasando en Europa concretamente? ¿Por qué no se estaría renovando la autorización para el uso de glifosato y cómo esto impactaría en las exportaciones, no solo de Argentina, sino también del resto del Mercosur, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es una situación bastante compleja. El glifosato se le vence su licencia ahora en diciembre y la comunidad económica no ha podido encontrar la forma para que esto suceda en su trámite normal, digamos. La EFSA, que es la entidad dentro de la comunidad económica que se ocupa de verificar que estas licencias sean prolongadas, sean vueltas a poner en rigor, no ha encontrado nada raro, pero políticamente, debido a distintas cuestiones, a nuestro entender, mucha ideología y poca ciencia, no están dadas las condiciones para que los países voten la renovación de la molécula. Y esto, la verdad, que a nosotros nos preocupa, sobre todo por esto último, ¿no? Por no basarnos en la ciencia y ver cuestiones absolutamente objetivas para esto. Convengamos que nosotros, productores agropecuarios, que exponemos a nuestras familias, somos los primeros interesados en saber cuál es el impacto de los productos que utilizamos. Bueno, en ese sentido estamos muy preocupados porque entendemos que la no autorización nuevamente de la molécula de glifosato pone en riesgo un sistema productivo que hemos sabido llevar adelante en nuestro país y en nuestra región, que es muy eficiente, que es muy sustentable, que es muy superior al 90% de la agricultura del mundo que se sigue haciendo a la vieja usanza, esto es, arando, disqueando, dando vuelta al pan de tierra y perjudicando todo lo que es la microbiología del suelo y la vida en el suelo, ¿no? Para esto hay que contarle a la gente que no sabe que en un gramo de suelo, en una cucharita de té de suelo, hay 10.000 millones de seres vivos y cerca de 400.000 especies. Es el ecosistema más rico. Lo que pasa es que no lo vemos, por una cuestión de escala, de nuestro ojo. Pero evidentemente también, la naturaleza que es sabia en eso, hay 14 o 15 especies que ya se han puesto a rechazar al glifosato y que han logrado resistir. O sea que también en eso, así como pasa con determinados medicamentos en el ser humano, se desarrolla de una manera tal que cuando ven que algo lo combate, buscan la forma de reproducirse igual. ¿Eso ha afectado para algo? ¿O ustedes, esas 14 o 15 especies que dice el INTA que han resistido, no son obstáculos firmes para la siembra? No, por supuesto que son un obstáculo, sí. Y estamos trabajando fuertemente a través de la REM, que es nuestra red de malezas resistentes, junto con el INTA y muchas instituciones. Nosotros hacemos un mapeo de las malezas, ¿no? A ver, el tema es complejo y hay que abordarlo desde distintos lugares. El uso indiscriminado del glifosato, la realidad es que ha generado esta mutación en distintas especies, ¿no? Y nos lleva a nosotros a buscar soluciones sobre este tema. Cuando uno, por ejemplo, como sucedió en Argentina en los últimos años, cae en un monocultivo por cuestiones de mercado, porque convengamos que no podíamos hacer ni trigo ni maíz tan necesarios para nuestras rotaciones, porque no teníamos mercado, porque hacerlo era perder plata, hizo que nosotros presionemos mucho a la naturaleza con esta molécula, y por supuesto que eso genera una reacción, que es lo que estamos sufriendo en estos días. Ahora, la tecnología genera problemas y al mismo tiempo soluciones. Nosotros hablamos de rotaciones, y cuando hablamos de rotaciones, hablamos no solo de rotaciones de cultivos, esto es volver a las rotaciones más saludables, donde hay más biodiversidad, ¿no? Por gracias a Dios está creciendo la superficie de maíz y de trigo, y eso es saludable justamente para que no sucedan estas mutaciones. Pero no solo rotaciones de cultivos, que seguramente deberíamos ir a rotaciones más biodiversas, y después hablamos un poquito de lo que son los cultivos de servicios, que también es una herramienta que está creciendo mucho. Cuando hablamos de rotaciones, también hablamos de rotaciones de principios activos, de moléculas, y de modos de acción de estas moléculas. Toda esta rotación hace que el impacto que tengamos sobre los distintos malezas, enfermedades o plagas, porque no solo es una cuestión de malezas, nos dé una salvaguarda de justamente de que no se produzcan estas mutaciones y que la naturaleza no reaccione, como bien decías vos, Miguel Ángel, que reacciona generando mutaciones que hacen que estas malezas sean resistentes a una droga. Pasa con otras drogas también. El desafío justamente es ese. Otra herramienta, como te decía recién, son los cultivos de servicios ambientales. Estos son cultivos que no se cosechan, que se siembran en el lote cuando termina una cosecha y antes de implantar la otra. En ese periodo de tiempo se siembra un cultivo que se trata muchas veces de que sea polifítico, tenga varias especies, donde cada especie tiene un servicio ambiental. Por ejemplo, estamos produciendo nitrógeno en el lote, la vicia villosa, hemos medido nosotros hasta 200 kilos de nitrógeno en ese periodo que no tenemos un cultivo de cosecha, con una huella de carbono extraordinaria, y nos es también una gran herramienta para el control de malezas. El suelo vivo no produce malezas, ¿no? Sería importante que, para que los oyentes y nosotros también nos ilustremos, establecer por qué en Europa se despierta esto. Ya Francia hizo algunas prohibiciones. Si esto tiene que ver con que ellos siembran superficies más chicas, si esto tiene que ver con una cuestión de algún otro laboratorio que está detrás de este tema, o si tiene una conciencia ambientalista, y entonces ahí está lo primero que se decía recién, que ustedes exponen a sus propias familias en el campo. ¿Cuál de todas estas razones pueden estar influyendo? Yo creo que un poco todas pueden ser, no es un tema tan simple, ¿no? Lo que más nos preocupa a nosotros, Miguel Ángel, sinceramente, es alejarnos de la ciencia y de la objetividad, ¿no? Convengamos que hizo mucho ruido este tema de la IARC y cambiar el estatus del glifosato como probablemente cancerígeno, igual que el mate, por ejemplo, ¿no? O sustancias con las cuales estamos muy habituados a convivir y a inclusive a ingerir. El IARC es el ente que depende de la Organización Mundial de la Salud vinculado con el cáncer, aclaremos, ¿no? Sí, después también hubo ruido con eso porque aparentemente se dejaron de lado algunos que claramente mostraban que el glifosato no tiene ese inconveniente. De hecho, la comisión de la comisión de la Comunidad Económica Europea que se ocupa de estas cuestiones después salió a decir que no tenía problemas de carcinogenidad, ¿no? El problema es bastante complejo. Hay un problema político. Europa hace mucho tiempo decidió darle la espalda a los organismos genéticamente modificados también, generando un perjuicio muy grande a nivel mundial, ¿no? Porque convengamos que hay muchos países que toman las resoluciones europeas como propias porque por ahí no tienen la capacidad de análisis que pueden tener los países de la Comunidad Económica, y eso hace, por ejemplo, que hoy en Asia no esté aprobado el arroz dorado, que es un arroz que produce provitamina A y permitiría que 500.000 niños por año que se están quedando ciegos por falta de provitamina A en una dieta básicamente basada en el arroz, hoy no tendrían ese problema. Bueno, son luchas, peleas, que por ahí gente de buena fe cree que esto no es lo adecuado. Nosotros entendemos que, sabiendo que cada segundo se suman 3 personas al mundo, esta es la tasa de incremento de la población, hay distintos portales que lo van mostrando online, ¿no? Y que nosotros cada vez tenemos menos tierra para producir y satisfacer esa demanda. Tenemos que probar, por supuesto, nuestras tecnologías, pero la única salida que tenemos adelante es la ciencia. Por lo tanto, tenemos que basarnos en la ciencia para poder alimentar a esta población creciente. Y además, mucha gente que pasa de consumir dieta basada en vegetales mejora su calidad de vida, sobre todo en Asia, y empieza a consumir proteínas animales. Para eso tenemos por delante los productores un enorme desafío, que es alimentar toda esta masa creciente, y eso es saludable, y para nosotros es un dilema hasta ético y moral. Después está el tema de la microbiología de suelo. ¿Qué sucede con los suelos, ¿no? Porque convengamos que el mundo, y Europa sobre todo, sigue haciendo la agricultura convencional, y no se está midiendo qué pasa con esos suelos. Por eso nosotros ponemos mucho hincapié en este error, que es quitarle herramientas tecnológicas a sistemas productivos como el nuestro, que son mucho más sustentables. Convengamos que el 90% de la superficie de cultivos en Argentina se hace bajo siembra directa. Esto es no arando, no disqueando, pero la cultura de la naturaleza. ¿Y cómo estamos nosotros con relación al resto del mundo? Porque da la sensación que Argentina está a la vanguardia de muchas cosas, la siembra directa, por ejemplo, en que las dimensiones del campo que tenemos, más allá de los abusos que ha habido con la soja y la falta de rotación del campo, nos permite, la multiplicidad de campos que tenemos, tener campos de todas clases, a pesar de que también hay que contemplar una novedad, que son los cambios climáticos, que han afectado con inundaciones o con sequía, y que vienen variando un poco el mapa tan fértil que tenía el país. Ahora, frente a todas estas cosas que nos ocurren, vamos a suponer que ellos consigan el objetivo de frenar la exportación argentina. ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando? Ah, bueno, es incalculable el impacto que podría tener, porque hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Una directa son las 9 millones de toneladas de harina de soja que nosotros estamos exportándole a la Comunidad Económica, ¿no? Que son miles de millones de dólares. Otra es el cambio productivo, que sería cambiar de un modelo sustentable que cuida el suelo, como es el nuestro, que nosotros decimos que por primera vez en la historia podemos dejarle a nuestros hijos suelos más fértiles que los que recibimos, si continuamos profundizando el modelo y seguimos estudiando y mejorándolo. Eso también es incalculable. Y eso también te pregunto esto porque como hay muchas esperanzas fundadas en lo que se recauda justamente por el campo argentino, no sea cosa de que también nos encontremos con una situación de asfixia financiera que puede producirse tranquilamente, porque además para conseguir otros mercados y colocar esos 9 millones de toneladas no es tan simple, porque a lo mejor no sé si China compraría el resto, no sé quién puede comprarlo, o dónde se podría colocar, si en Asia, en algún lugar de Asia, se puede colocar eso que no compra Europa. Pero lo cual me parece que que también es una cuestión mucho más allá de los intereses particulares de los productores, ¿no? Totalmente, nosotros lo vemos así. El año pasado el 70% de las divisas que entraron a la Argentina entraron gracias a la agroindustria, y esto está poniendo en jaque a nuestro modelo. Lo peor es que no está basado en la ciencia. Y lo que te estaba terminando de decir en el comentario anterior es que esto lo que va a hacer también es elevar los precios de los alimentos considerablemente, ¿no? Porque esto impacta a todo el mundo productivo. Convengamos que la molécula de glifosato es la molécula más utilizada en la agricultura mundial, no solo en Argentina. Esto va a hacer que haya una escalada de precios que a Europa no le preocupa tanto, porque Europa es rico. El habitante promedio de Europa gasta alrededor del 10% de su ingreso en alimentos. Ahora, en África y muchas otras zonas hay casi 1.000 millones de personas que viven con un dólar por día y que más del 90% de eso lo utilizan para comer. Pedro, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que es un tema interesante como para seguir charlándolo, Diego. Déjame hacer una última pregunta, Miguel, por favor. Pedro, ¿ya está definitivamente descartado que se pueda aprobar esto en Europa? En diciembre tienen que vencer la autorización para el uso del glifosato de la molécula. ¿Ya queda alguna instancia todavía que permita abrir alguna esperanza respecto de esto en Europa? Mira, justamente ayer estaba hablando con Gastón Funes, nuestro agregado comercial en Bruselas, agregado agrícola en Bruselas, sí. Y él me decía que tiene confianza que al final la comunidad lo va a terminar prorrogando, que es patear la pelota para adelante, sí, no aprobando, prorrogando. Pero bueno, que nuestro gobierno ha hecho todo lo posible en todos los escritorios donde tendría que sentarse a decir las cosas. Hay una votación que va a suceder antes de que se caiga la aprobación de la molécula. ¿Cuándo es eso? ¿Qué fecha? Esto es ahora en diciembre. Bueno, vamos a hacer una cosa, Pedro Gastón, combinemos, sí, con Pedro para esa fecha, para tener una charla de nuevo en base a lo que haya pasado definitivamente. Gracias por la participación. Un placer y a disposición. Gracias, Pedro, buen día. Gastón, rápidamente decime lo que falta. No, te estaba comentando el hecho de que nuevamente del campo a la góndola la gente de CAME informó la encuesta casi sobre 25 productos del agro, la disparidad se achicó casi un 7%, pese a que la diferencia entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor es de casi 5 veces. Y bueno, algunos productos de este índice, por ejemplo, veamos algunos, los productos con mayor distorsión en octubre fueron la pera, con una diferencia de 8 veces y media, la frutilla 7 veces y media, la carne de cerdo 7,38, el brócoli 7,20, la naranja 6,41, el trabajo de los menores contrastes, en octubre se registraron en tomate 2 veces, huevo 2,25, papa 2,30, la carne de pollo 3 veces, y la mejora en la brecha se incrementó levemente con la participación promedio del productor en la góndola desde el 24% en septiembre a 24,8 en octubre. O sea, subió un poquito. ¿Qué le queda al productor en el bolsillo luego que vende su producción? Hasta la próxima. Chao, hasta el viernes, buen día. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef. Genética con miras al mercado externo. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622. Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no sé si ustedes han escuchado bien, pero es fundamental lo que pueda pasar con este tema que acabamos de abordar, porque todo lo que hay que pagar el año que viene, que son 30.000 millones de dólares, está prácticamente atado a la recaudación que se hace por exportaciones del campo, porque la industria argentina está absolutamente dejada de costado, no se favorece, al contrario, se la perjudica porque se abren las importaciones y se la perjudica. En los datos que dábamos recién de los tractores, no todos los tractores que se vendieron fueron argentinos. Entonces, frente a esta cuestión, es central, fundamental, y el gobierno de Macri, yo no sé si tiene conciencia plena de que se puede quedar sin esos ingresos. Y si se queda sin esos ingresos, se va a complicar absolutamente todo. Por lo tanto, no son cualquier batalla la que se están disputando ahora,

en el conflicto bélico de Malvinas. A ver, contemos aquello de la pista de aterrizaje, que la gente quizá no lo sepa totalmente, ¿no? Bueno, el hecho histórico que le hacía referencia es que construimos en el año 1969, hace 48 años, la primer pista de tierra en el continente antártico. Esta era con el Brigadier Viesa, ¿no? ¿Cómo el perdón? Con el Brigadier Viesa era. No, el vicecomodoro Olesa era era el comandante del grupo aéreo de tareas antárticas, es decir, él comandaba. Ajá. Pero los que estábamos en las islas éramos nosotros. O sea, él era el jefe de la expedición, pero estaba en Buenos Aires, digamos. No, él era estaba en la base Matienzo. Ah, Matienzo. Y inclusive participó en Malvinas, porque gracias a que él aterrizó cuando la pista tenía 500 metros, cuando recién, porque recién dije la construcción, y parecería que tenemos máquinas viales, nosotros el trabajo lo hacíamos con pico, pala, barreta, lo hacíamos en garpa. Sí, pero una cosa es contarlo, otra cosa es hacerlo e imaginarlo, es decir, llegaron a un territorio donde lo único que podían hacer, como usted dice, era con pico y pala, ¿no? Y sí, porque la meseta donde está la isla está a 200 metros sobre el nivel del mar, entonces era lo único que se podía llevar allí arriba. Y bueno, Olesa aterriza cuando tiene 500 metros. Ajá. Y eso hace que informe a las autoridades que un avión así de mediano porte aterrizó, y empezamos a recibir apoyo, porque hasta ese momento era como una, si bien era como una aventura, no era una, era una utopía que se estaba que teníamos nosotros, porque decir una pista de tierra en la Antártida era en ese momento decir una cosa de locos, ¿no? Cosa que no fue, y en este momento esa pista permite que un viaje, por ejemplo, yo hace 50 años fui por primera vez a la Antártida y tardé 14 días en llegar a mi base. Y en la actualidad, desde la Palomar, Buenos Aires, en 6 horas 45 se llega a la Antártida. Yo me acuerdo que Aerolíneas Argentinas hizo un vuelo a la Antártida, no sé si ustedes se acuerdan, del gobierno de Isabel, que unía Tokio con Buenos Aires en tiempo récord, eliminando casi 12 horas de viaje, y que esto hubiera sido una línea, pasando de polo a polo, una línea espectacular, que ahorraría mucho petróleo, y que por supuesto los petroleros de Los Ángeles no estaban de acuerdo. Aerolíneas Argentinas estuvo a punto de tener esa línea aérea, estaban en negociaciones con los japoneses, para hacer una línea que tuviera como referencia a la Antártida, es decir, que caso bueno, quizás se hubiera construido, no sé, una pista más grande y demás, ¿no? Se llegaron a hacer, es decir, la Fuerza Aérea en el año 73, 74 aproximadamente, habilitó una línea en sentido transpolar, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Oceanía, quedaron vecinos nuestros vía Antártida, y Aerolíneas operó durante muchos años realizando esos vuelos muy exitosos, que hace 3 años se dejaron de hacer por razones económicas, y en la actualidad lo está haciendo desde Punta Arena, utilizando esas rutas aéreas, la República Hermana de Chile. Sí, que además hace turismo en la Antártida, Chile, ¿no? Pero hace el mismo que nosotros, ¿sí? No, mucho, lo único que se puede hacer en Antártida en este momento, hasta falta todavía un poquitito el tema turismo, son los cruceros, ¿no? Cruceros, hay cruceros chicos que son más económicos, pero los cruceros son cruceros. Ahora, más allá de Marambio, de Esperanza, de Orcada, de la Martina, de Belgrano, la Carlini, qué sé yo, todo lo que tiene nuestro territorio, sector antártico argentino, más allá de todo esto, y de ser Buenos Aires la sede permanente del Tratado Antártico, Luján, me parece que nos falta muchísima información. Mire, el gobierno anterior, me acuerdo que el Poder Ejecutivo había sacado la obligación de la utilización del mapa tal cual corresponde, es decir, con el sector antártico, en la proyección que corresponde, y no con un triangulito, como suelen hacer los mapas extranjeros. Usted sabe que ni siquiera en ese gobierno lo usaban los ministros, el Ministerio de Educación. Si usted mira en este momento Canal 7 o mira cualquier cosa nacional, ve que sigue el triangulito. Entonces, me parece que hay una falta de información tremenda, y no se puede defender lo que no se conoce, y no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Bueno, usted tiene razón, y ese mapa no fue el gobierno, sino que fue, es decir, el gobierno en sí, sino que fue el Poder Legislativo que sacó la ley, y esa ley fue producto de un proyecto presentado por esta fundación. Sí, es decir, pero además el trabajo de 20 o 30 años, ¿no? No, pero digo, no el hecho de hacer el mapa, el hecho de venir pidiéndolo. Yo recuerdo haber hecho programas de cero televisión pidiendo un mapa como correspondía. Se ha hecho campaña en radio y demás pidiendo por qué los argentinos. Y una vez que salió, o sea que se homologó por el Ejecutivo, porque si el Ejecutivo no lo homologa no es ley, se homologó lo que el Parlamento había hecho, ni siquiera lo cumplieron los ministros. Bueno, yo de ese tema lo conozco bien de cerca porque nosotros fuimos los que presentamos el proyecto que, permitió que... Pero hay algo que es importante de esto. Hay una partida número 70 que dice que en todas las escuelas del país tiene que estar este mapa. Esa partida es plata. Yo he recorrido Catamarca, he recorrido Entre Ríos, he recorrido un montón de lugares y ese mapa no está en las escuelas. Entonces, eso es lo que... Pero aparte hay que crear conciencia. Perdóname, además, el Instituto Geográfico, si usted lo va a comprar, no sé si lo consigue, ¿no? Sí, lo consigue. Porque nosotros compramos, que una fundación tendría que tener una provisión de esto, porque vamos a infinidad de escuelas, ese mapa... sale 160 pesos y nosotros estamos que no tenemos fondos, no tenemos, porque acá esta fundación funciona porque yo, gracias a Dios, yo cobro una pensión de veterano de guerra y esa la uso para hacer estas cosas, porque no, la gente tampoco, porque se habla pero no se hace mucho, acá nadie dona, y acá porque así ponga, qué sé yo, 10 pesos cada uno, tengo más de 1 millón de suscritos, no sé qué haría con la plata. Sin embargo, nosotros, y esos mapas los compramos y los entregamos en escuelas, en distintos lugares. O sea, para que ese la mapa, gente nosotros estamos peleando con esto. Idea, Luján, explíquenle el mapa rápidamente, para que tenga idea de la dimensión. Es decir, nos damos cuenta allí, al ver el sector antártico argentino que nos corresponde, comparado con la parte continental, que son casi iguales en distancia, y la Argentina se transformaría en uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Exactamente. Yo cada vez que entrego esos mapas, que he seguido, cuando despliegan el mapa, la gente queda, porque es algo que no se imaginan, que nuestro país es así. Si usted tiene una línea imaginaria desde la Quiaca hasta el Polo Sur, que nosotros entregamos unos mapitas así en fotocopiado y le decimos que hagan eso, une las dos puntas y donde el término, la mitad del recorrido de esa línea es Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, es decir, que la Argentina se ve, y antes, bueno, como dice usted, se veía chiquito, pero lamentablemente fíjese que el DNI está sin la Antártida, está con el otro mapa, toda la Argentina está haciendo un puntito, ¿no? Sí, lo que pasa es que tendría que salir una ley donde se obligue a... Porque aquel que hace una publicidad, usted sabe la cantidad, porque usted lo que me está diciendo ahora es algo que si usted en nuestros boletines y entra en la página nuestra y pone mapa bicontinental, es una lucha que tenemos, porque no se le da importancia a los diseñadores. Cuando una empresa de sanidad muy importante, una prestación, me dice, yo me quejo porque no estaba la Antártida donde corresponde y faltaba las Malvinas, porque muchos se olvidan de Malvinas también. Es decir, usted así, cuando usted muestra, así sea en una ornamentación, en una publicidad, usted tiene que poner el mapa real, no puede sacarle un pedacito. Eso es lo que están haciendo, porque los diseñadores no saben que existe ese mapa. Sobre todo, ¿sabe qué, Luján? Tendría que insistir en relaciones exteriores. Tendría que ir a relaciones exteriores y obligar, por lo menos, que en el exterior se utilice, ¿no? Porque hacen sobre esto, ellos después trabajan. Es decir, si la Argentina no se defiende, aparecen como han aparecido muchas veces con la Patagonia chilena o la Patagonia, o nombres en inglés de la Patagonia. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque después las cartografías van sirviendo para hacer jurisprudencia jurídica legal, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, a mí, usted no se imagina las cosas que me pasaron con este mapa a nivel oficial, a nivel legislativo, que he discutido en una legislatura de una provincia, hicieron el mapa de 3 metros de alto, y decía, donde estaban las Malvinas, decía Fangla. Sí, pero me cansé de ver puertos estables por todos lados. Mire, lo que hay que decir es que el Ministerio de Defensa últimamente modificó la página del Servicio Meteorológico, y usted sabe que allí sí está el mapa que corresponde, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Porque la gente consulta el Servicio Meteorológico. Sí, bueno, eso bueno, esa no la sabía, porque como estoy tan acostumbrado a ver mapas de la República Argentina que no son el que marca la ley, pero ese el no lo había. El Servicio Meteorológico lo puso, sí, tiene el mapa que corresponde, el verdadero mapa argentino, que es ese, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y lamentablemente queríamos tener una referencia, se nos acaba el tiempo, queríamos tener una referencia en el caso suyo, porque se da la doble capacidad de haber estado en Antártico y además un veterano de guerra. Y en el Día de la Soberanía Nacional decíamos hace un rato que en Obligado no se ganó la batalla, pero la recordamos, en Malvinas no se ganó la batalla, pero la recordamos, porque la sangre patriota que allí se dio no puede ser olvidada. Y sin embargo estamos en tiempos muy difíciles donde el concepto de nación, el concepto de soberanía está casi extraviado. Entonces cuando se trabaja para difundir estas cosas hay que hacerlo con intensidad. Y me parece que deberían todos aquellos que tienen el sentimiento por ese lado ayudar. Ahora están escuchando que el mapa vale 160 pesos. Bueno, se gastan 160 pesos en todas las cosas, vayan y compren un mapa, y si en su casa no tiene lugar, donen a un colegio más cercano, hagan algo para que esta difusión de que los argentinos conozcamos los que tenemos, para que solamente conociendo lo que uno tiene lo puede defender y lo puede sentir, porque si no, no se defiende, y así nos va. Hemos escuchado barbaridades de un diputado como Fernández Iglesias, electo, diciendo para qué queremos Malvinas, o un ex canciller como Caputo diciendo olvidémonos de Malvinas, negociemos la paz. Y así estamos viviendo tiempos y momentos tan difíciles, donde va a llegar un momento que los nietos de nuestros nietos ni siquiera se van a enterar de lo que fuimos. Así que Luján, a seguir trabajando, no afloje con la campaña de ni de Malvinas ni de Antártida. No, vamos a seguir siempre, porque ese es nuestro objetivo. Lo que pasa es que nosotros somos muy, entre paréntesis, muy pobres y no podemos llegar a tanta gente. Lo que usted está haciendo ahora es muy importante, porque nos ayuda a lograr los nobles objetivos de esta fundación, que es Antártida, y el hecho de haber estado en Malvinas, y que también en soberanía es Malvinas. Es decir, Malvinas y Antártida son un mismo sentimiento, y es un sentimiento, pero ¿qué pasa? Aquel que ve un mapa que está mal, que haga lo que hace la fundación, le manda una carta a ODE, a Ford, a esas empresas que tienen diseñadores, que le tienen que decir, ¿por qué pones este mapa que no es el de la Argentina? Porque hay un montón de empresas enormes, de entidades, inclusive muchas veces actos oficiales, donde se ve el mapa que está faltando a la Antártida, y muchos, falta también las Islas Malvinas, y eso para mí es muy doloroso. Y estamos en una campaña, estamos en una campaña que vamos a empezar a trabajar más fuerte, inclusive acompañado por escuelas que ya van tres, que pintan, hacen pintar a los chicos en una de las paredes de la escuela el mapa de la República Argentina bicontinental. Está muy bien. Bueno, la Argentina es bicontinental, y un país bicontinental necesita de que la gente lo entienda. Luján, quedamos a disposición. Usted puede usar el programa a la vez que quiera. Alguna vez se lo ofrecí por escrito, así que está a disposición de ustedes. Bueno, le agradezco mucho, y gracias por permitirnos llegar a su audiencia en esto que es un sentimiento, pero que la gente tiene que difundirlo un poquito más, tiene que preocuparse un poquito más. Yo pregunto a la gente antes de dar mis charlas, ¿cuál es el día de la Antártida? ¿Cuándo es? Y la gente no lo sabe. Y el día de la Antártida es tan importante como el día de la bandera, el día de la carapela. Es el 22 de febrero, porque el 22 de febrero de 1904 flameó por primera vez la bandera argentina donde es actualmente las Islas Orcadas. Y 113 años en forma ininterrumpida flameando nuestra bandera. Y eso hay que rendirle homenaje a toda esa gente. Y me trajo a la memoria al general Pujato, que fue un un veterano también antártico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo estuve el otro día cuando se descubrió el busto en el paseo de los exploradores de Ushuaia. Sería bueno que la gente recorra ese cuando vaya a hacer turismo, porque fueron muchos amigos. Digo, che, ¿estuviste en el paseo? Está ahí en la costanera, al lado donde atracan los, donde está Sobral, Acuña, Olesa, bueno, y ahora pronto va a estar el general Leal, y también el que está faltando, porque hay un error político e ideológico que metiera una persona en algo que no tiene nada que ver, el de Hermes Quijada, que fue el hombre que llegó al Polo Sur, fue el primero que puso que trasladó la bandera argentina al Polo Sur. Perdóname, ¿en qué queda el edificio de los Antárticos en Buenos Aires? Bueno, yo creo que se